¿Se te acabaron las pilas de la radio? Visita nuestro blog. Entra a www.fmmoreno.blogspot.com. FM Moreno, estación de comunicación. FM Moreno, 90.1. Estación de radio. 4 minutos pasaron de las 7 de la tarde, comenzamos Latino Americano, esta edición del viernes 9 de octubre. Día especial. Ya vamos a decir que los viernes no se complotan contra Latino Americano, sino que en el marco también de una sociedad absolutamente mediatizada, la fuerza que tienen los medios un sábado no es la misma que tienen un día de la semana. Y a veces, aunque usted no lo crea, los hechos se producen los viernes en función de este elemento. Pero esta semana pasaron algunas cosas en América Latina que son interesantes, pero que necesariamente, al menos una de ellas, a mí me gustaría relacionarla con lo que está sucediendo hoy, en torno a uno de los temas que desde Latinoamericano le dimos prioridad desde el comienzo. Le dimos prioridad desde marzo, desde aquella presentación que la presidenta de nuestro país hizo en el Teatro Argentino de La Plata, del anteproyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual. Al hecho que sucedió en América Latina, o al menos al país que fue tapa de algunos diarios y que tuvo una cobertura especial durante las últimas 2 semanas, al cual quería establecer alguna relación, me estoy refiriendo a Brasil. ¿Por qué establezco relaciones entre uno y otro? Y en realidad es a partir de una sensación que compartía al comienzo de la preproducción de este programa con Leo, respecto a la posibilidad de que finalmente en el día de hoy, tal vez en las primeras horas de mañana, termine de aprobarse y de sancionarse de manera definitiva la ley de servicios de comunicación audiovisual que reemplazaría a la ley 22.285 firmada por decreto ley por la última dictadura militar, aunque reformada, como remarcamos en otras oportunidades, en 200 artículos, durante la democracia. La relaciono porque encuentro en ambos temas, algo que cuando pensaba no sabía bien cómo denominarlo, pero se me venía a la cabeza las dimensiones ocultas. Algo que no está dicho en la circulación de los discursos sociales en torno a estos dos temas. Y tiene que ver, en líneas generales, porque si se democratiza la palabra, de alguna manera se está democratizando la política y el pensamiento, porque uno adquiere a nombrar las cosas de una manera distinta a la como hegemónicamente circulan. Me refiero a que el debate de la ley está claramente polarizado. Es muy difícil marcar terceras posiciones. Uno es, cuando lo hace, corrido por izquierda o por derecha de ambos bandos. Y uno en realidad, como sucedió y hemos incluso intentado esbozar en Latinoamericano, en el conflicto que tuvo el gobierno nacional con la patronal agraria del campo, puede asumir posiciones diferentes que no tienen que ser necesariamente equidistantes. Porque ahí sí es cuando uno piensa que en realidad, en lugar de asumirse posiciones por sí mismas, en base a un convencimiento que se tiene, se lo hace para diferenciarse de ambas. Hay una diferencia importante en estos posicionamientos. Me refiero, resumiendo, a que yo no puedo, al menos particularmente, no puedo estar del todo contento de la aprobación de esta ley. Así como no puedo estar contento que un país latinoamericano como Brasil se haya convertido en una potencia a nivel mundial. Y ustedes se preguntarán cómo, si en realidad en la historia de América Latina, en la historia de las dependencias que tiene América Latina de las potencias mundiales, en la historia de lo que significó como explotación de los pueblos de esta región respecto a los países más poderosos del mundo, si esta relación se modifica, ¿por qué uno no va a estar contento? De hecho, parecía hasta uno de los sentimientos esbozados por algunas plumas, podremos denominarlas así, progresistas esta semana, luego de que se conoció que Brasil había prestado 10.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional, había dejado de ser acreedor, pasó a ser accionista y como tal tiene lugar en las decisiones que se toman en el fondo. Muy pocos hablaron que a comparación de esos 10.000, Brasil puso 2.000 millones de dólares solo en el Banco del Sur. Y otros temas más que vamos a desarrollar en el programa de hoy. Pero volviendo a la ley, y con esto te doy paso, Leo, porque ya te veo ahí agazapado tratando de atacar el micrófono. No puedo estar contento porque no puedo dejar de reconocer quiénes son los que están llevando a través de los canales institucionales, apropiándose, cooptando, retomando, aprovechando políticamente la construcción que durante 83-2009, ese transcurso de tiempo, múltiples organizaciones sociales, esta radio incluso, que está festejando en este mes 3 años de su recuperación y 23 años de estar al aire, pelearon por democratizar la palabra, democratizar la información, democratizar los medios de comunicación, democratizar la cultura, hacer visible la expresión más diversa que el pueblo argentino puede tener en sus diferentes escenografías regionales. No puedo estar contento porque el actor que está capitalizando esto es un actor que me genera múltiples dudas y sospechas. Y al mismo tiempo veo que aquellos que lucharon durante tanto tiempo no han podido construir la acumulación política de poder independiente popular necesaria para que efectivamente este actor que está capitalizando finalmente no haga de esta ley lo que quiera. Yo estoy contento, Martín, y se lo comento también a los oyentes. Y estoy contento, en primer lugar, porque yo considero que esta ley en particular es producto de la construcción de organizaciones sociales que desde abajo, despacito, poniéndose de acuerdo, construyendo una estrategia, tratando de jugar lo mejor que se pueda en este juego donde uno construye alianzas con gente como la que vos nombrabas recién, aquellos que van a capitalizar en gran medida esto, hasta cierto punto. Esas organizaciones sociales lograron construir y acumular cierto poder y construir y acumular experiencia. Nosotros no podemos olvidar la historia argentina de donde venimos. No podemos olvidar la destrucción de toda una tradición de lucha que significó la dictadura militar. Y no podemos olvidar que a partir de ese momento se empezó a reconstruir la experiencia, la acumulación de las organizaciones sociales. Que venimos de muy atrás construyendo y que esto, desde mi punto de vista, y por eso me pone contento, es la primera expresión justamente de esa construcción y esa acumulación muy pequeña, no lo suficiente para poder evitar esto que vos decías, de que se apropien en algún sentido del triunfo que significa esta ley, pero que sí permite empezar a construir otro piso. Otro piso que no es el mismo que existía en los 90, otro piso que no es el mismo que existía en los 80, otro piso de construcción desde las organizaciones sociales, otro piso de confianza, que es algo que parece una cosa mínima, pero que es muy importante para que las organizaciones puedan animarse a sentarse a una mesa y ponerse de acuerdo con otras personas. Recuerdo en el encuentro de Farco, gente que estuvo en la construcción de estos grupos que llevaron adelante la coalición por una comunicación democrática, que planteaban, que plantearon para construir esa coalición, construir desde donde estaban de acuerdo y dejar de lado aquello en lo que no estaban. Esto, que es algo que muchas veces hemos escuchado en muchos espacios, se pudo lograr. Se pudo construir con los errores y con todo lo que uno puede criticarle. Pero me parece que tenemos que en algún sentido dejar de vivir en ese espacio que existe entre lo que queremos y lo que existe. Tenemos que dejar de quedarnos pensando en todo lo que no es y poder empezar a pensar en términos más largos, en espacios de tiempo más largos, en espacios de construcción más largos, donde se va acumulando y poder, ¿por qué no?, festejar esto que es un pequeño gran triunfo. En ese sentido, en el sentido de que realmente, desde donde yo lo veo, esto es un triunfo de las organizaciones sociales, que han tenido que aliarse con este gobierno que podemos hacer una monografía de 500 páginas para hablar sobre este gobierno, porque no representa al pueblo, no representa a las organizaciones sociales, lo podemos hacer. Pero la realidad es que lo han podido hacer, que estos que gobiernan hoy en día, estos grupos que gobiernan hoy en día, han tenido que tomar esta bandera. Y han tenido que tomarla de la forma en que las organizaciones sociales las han ido construyendo, las han ido diseñando. Y han tenido que salir a defender cosas que, seamos sinceros, lo han dicho inclusive algunos senadores. Hemos visto a Genefes, por ejemplo, el presidente de la Comisión de Comunicación del Senado de la Nación, que se estaba muriendo de ganas, lo dijo en voz alta: yo no estoy de acuerdo con esto, pero tengo que votarlo. Y no es el único, y creo que no son ni siquiera una minoría. Pero esto significa que las organizaciones sociales han logrado construir un poder y han logrado construir una presión y han logrado construir las condiciones para que esto se dé. Digamos, no es solamente mérito de las organizaciones sociales, es mérito de muchísima más gente y es mérito también de la historia, del momento histórico, de otra serie de cuestiones. Pero cuando pensamos en Brasil, también sucede lo mismo. ¿Es posible que un país en América Latina en este contexto crezca como creció Brasil, si no es en estos términos? ¿Se puede hacer en otros términos? ¿Permite esto otra cosa o esto es justamente la deformación de lo que se está buscando? El PT, el Partido de los Trabajadores, el partido de Ignacio Lula da Silva, es un partido que en las próximas elecciones está casi destinado a perder. Si Lula se presentara, él ganaría. Pero el partido, la organización social, las bases, sin lugar a dudas, no han logrado construir y acumular en base al triunfo de lo que es la economía brasileña. ¿Por qué es un triunfo? En este contexto, en esta sociedad, en este mundo. Si ellos hubieran hecho un cambio más profundo, podríamos pensar que sería diferente. No lo hicieron. Y el precio que están pagando es este. Las organizaciones sociales que hoy hicieron este avance, que construyeron este avance, y puedo decir construimos, porque digamos nosotros estamos dentro de Farco, esta radio, y en algún sentido también somos parte de aquellos que construyeron esta ley de medios. Si las organizaciones sociales brasileras lo hubieran logrado, bueno, otra sería la historia de Brasil. Sin lugar a dudas, esto se termina acá. En ese sentido, puedo entender que quizás no estés contento pensando que esto de la ley de medios termina acá. Eso es algo que se verá. Eso es algo que la historia define y no nosotros acá en un programa de radio. A eso justamente me refiero. A que yo no puedo pensar en el marco de la historia del sistema de gobierno que se ha instalado desde 1880 en la Argentina hasta acá, que una ley sea un triunfo. Me cuesta pensarlo, porque si vamos a los hechos, la 22.285, la ley de la dictadura militar, permitía 20 licencias. ¿Sí? No, permitía 4, con la modificación de la democracia, llegó a permitir hasta 20 licencias. Ahora esta permite 10, sin embargo, Clarín no tenía 20 licencias, tenía 184 licencias. Por lo tanto, el poder económico pisaba al poder político y a las leyes de la democracia. Parlamentos propios, según lo piensa la ciencia política, de la organización liberal de una sociedad, perteneciente a un momento político de la organización de los sistemas sociales en el mundo del siglo XIX, nunca pudo ser más fuerte que los poderes económicos. Y cuando uno piensa los poderes económicos que benefició este gobierno, lo que le remite inmediatamente, y no, y esto creo que quienes escuchan latinoamericanos sabrán que nosotros no lo decimos desde ahí, porque esto es un argumento que la oposición, tanto el radicalismo como la coalición cívica, el acuerdo cívico y social, y el PJ disidente lo utilizaron como argumento, pero desde otra perspectiva, porque yo estoy absolutamente seguro que ellos pretenden gobernar para Clarín. Y estoy absolutamente seguro que Kirchner no pretende gobernar para Clarín, pero le gustaría ser Clarín, desde otra perspectiva. Y la preocupación que tengo respecto a esto, y por lo que no puedo considerar que esto es un triunfo, es porque ya vivimos como Kirchner levantó las banderas de las organizaciones populares que en el 2001 salieron a la calle a pelear por un cambio social y se apropió de esas banderas para aumentar la desigualdad entre los que más tienen y los que menos tienen en nuestro país durante mucho tiempo. Y ahora hace algo similar. Claro que yo también me siento parte. Claro que esta radio está siendo parte de Farco y se siente parte de esta lucha. Pero esta lucha no termina acá. Esta lucha es un pasito ínfimo en la construcción del poder popular que en las sociedades modernas adquiere la dimensión comunicacional, un plano de carácter estratégico que los partidos de izquierda no están pudiendo ver. Y por eso asumen posiciones que están más cerca de estos partidos de oposición y menos cerca de la ley, no del gobierno. Por eso decía al comienzo, nosotros no, al menos de mi parte, no pretendo tomar una posición equidistante, porque sé quiénes están del otro lado, pero también sé quiénes se quieren parar con una pata del lado de este, para construir hegemonía y poder que le permita acumular en un sentido muy similar a los que están del otro lado. Yo, está bueno, estamos discutiendo, está bueno. Es diferente las banderas que levantó el peronismo en el 2003, con Kirchner a la cabeza, como una forma de legitimación. Quizás para ellos es la política que están llevando adelante. Que ellos utilicen el mismo mecanismo no significa que el resultado sea exactamente el mismo. Y a esto voy. La política no es matemática. No es una ciencia exacta. La política es un proceso social. Táctica y estrategia, si querés llamarlo así. Bien. Pero inclusive, digamos, contradicciones principales y secundarias. Y sigamos. Sigamos, sí. Creo que la diferencia, y esto vuelvo a decir, estoy contento hoy, y puede ser que dentro de 3 semanas te esté dando la razón y te diga que no, y que tenías razón. Ojalá que no. Ojalá que no, pero digamos. Creo que la diferencia está en eso, las organizaciones, para poner el ejemplo de los derechos humanos. Las organizaciones de derechos humanos, a partir del 2003, lograron mucho más de lo que habían construido. El gobierno nacional le otorgó a las organizaciones de derechos humanos cuestiones mucho mayores de aquellas que ellos mismos venían pidiendo. No es tanto, y por eso también pudieron tomarlo como bandera propia el gobierno, porque fue inclusive muchas veces más allá de donde iban las organizaciones sociales de derechos humanos. Porque no habían llegado a construir el poder necesario para poder llevar adelante esas banderas. Entonces, iban paso a paso. Sí, uno no puede ir hasta el final cuando todavía no ha logrado acumular fuerza para llegar hasta puntos más adelante. En este punto en particular, sí, y obviamente los 21 puntos eran mucho más amplios y más democráticos que esta ley, y lo que la coalición por la comunicación democrática planteaba era mucho más amplio y más democrático que lo que quedó en esta ley, y absolutamente hubo modificaciones que hicieron por tranzas que tuvo que hacer el gobierno nacional y ciertos poderes para que esta ley saliera, pero en gran medida la presión que tenía de los elementos que podía dejar o no y la iniciativa estuvo en manos de las organizaciones sociales. Y esa iniciativa que estuvo en manos de las organizaciones sociales tuvo en su estrategia a las prácticas del gobierno como un dato. Y obviamente en esto y en política todos sabemos, uno es usado por el otro. Esto, digamos, no es la revolución. Esto es una ley de medios audiovisuales. Sin embargo, y acá, No estar contento hoy es como no estar contento por la Revolución Rusa, por el pacto entre Lenin y los alemanes. No. Acá cerramos la editorial. No me chicanees eso, man. No. Estamos discutiendo, digamos, bien, con argumentos. Pero digo, en ese no estoy chicaneando, sino que lo que estoy planteando es que realmente uno no puede olvidarse que los procesos históricos y políticos son procesos impuros. Son procesos donde muchísimas cosas de las que suceden son cosas con las cuales uno no puede ponerse contento y no puede estar contento completamente. Pero hay elementos dentro de ese proceso que son los que uno puede tomar y que son los que uno tiene que levantar como bandera. Yo, en la ley de medios, más que la destrucción de Clarín o un montón de otras cosas, inclusive, el elemento que yo festejo hoy, si se llega a aprobar esta ley, porque estamos, no hay que decir feliz cumpleaños antes y tampoco festejar antes de que la aprueben, y aunque no la aprueben inclusive, es la construcción de las organizaciones sociales. Y eso, para mí, en la Argentina, por los medios de comunicación, por el hambre, por la pobreza, por la razón que sea, es una buena noticia, porque a partir de ahí podemos construir mucho más para adelante. Por supuesto estamos hablando de grises, por eso te decía que estamos hablando de táctica, de estrategia, de contradicciones principales y secundarias. Y uno analiza eso, analiza las acumulaciones de fuerza, y por eso pone mucha precaución en lo que pueda suceder. Nadie habla de una política de manual. Pasaron 25 minutos de las 7 de la tarde. Este es un debate que continuará seguramente en Latinoamericano de hoy. Si querés, te podés sumar, ya te vamos a dar los teléfonos. Latido Americano. Cum, cum. Para que los callados se hagan preguntones. Cum, cum. Para que se junten los solos. Cum. Para que el alma, cum, cum, junte sus pedazos. Yo vivo de preguntar. Cum, cum. Saber no puede ser lujo. Cum, cum. Yo vivo de preguntar. Saber no puede ser lujo. Representantes de la CONAI y dos representantes del gobierno que hagan todas las investigaciones de cómo murió el hermano. El gobierno golpista se mantiene en el poder, están gobernando, y la OEA no se ha visto que realmente el papel que tenía que haber hecho no lo hizo muy bien. Estoy buscando América. La resistencia, la historia, la cultura. Laten en tu estación de radio. Latinoamericano. Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América. Buscando ese camino. Nos quedamos sin tiempo para la presentación del programa. Pasaron 30 minutos de las 7 de la tarde. Nos quedamos discutiendo fuera del aire. De eso se trata. Acá nos reclaman que abramos los micrófonos y que lo discutamos. Bueno, vamos a tratar de ser ordenados porque somos muy conscientes que en radio, y estos 3 años nos dieron esta experiencia, a veces la forma es más importante que el contenido, porque si uno no cuida la forma, el contenido no aparece del otro lado. Y es una dificultad transmitirlo y los debates enrarecen y confunden más de lo que aclaran, y me parece que una de las funciones que nosotros tenemos como comunicadores sociales es justamente disparar ideas y que vos, que estás del otro lado, puedas reconstruirlas, armarlas, integrarles las cosas que estás pensando a partir de los disparadores que nosotros podemos dar. Y además que la discusión no empezó hace media hora, ni va a terminar ahora, sino que va a continuar como viene siendo desde siempre, porque por suerte podemos opinar parecido, aunque no opinemos igual y construir juntos. Así que sigamos. Rápidamente, hoy tenemos un programa que, si bien está atravesado por este elemento de la coyuntura, que es lo que está sucediendo hoy en el Congreso Nacional, también vamos a abordar inmediatamente, después de la pausa, algunas de las cosas que tienen que ver con Brasil, ¿sí? Y tratar de hurgar sobre esa dimensión del análisis respecto a la... el momento en el cual se pasa a considerar a Brasil una potencia mundial a partir de que hace un préstamo al Fondo Monetario Internacional. Hay otras miradas que vamos a tratar de retomarlas también para que sean disparadores y tener una dimensión mucho más amplia de pensamiento de lo que pudo estar circulando esta semana. También vamos a tener el panorama de noticias de América Latina como tenemos todos los viernes. Y en historia, ¿de qué nos va a estar hablando hoy Lucho Torreta? Luciano Torreta, al finalizar la columna de la semana pasada, nos dijo: me gustaría que hablemos cómo se comenzó a criminalizar al movimiento obrero a principios del siglo XX y a finales del siglo XIX, con la llegada de los anarquistas, de los socialistas, de aquellos que venían con experiencias sindicales de Europa. En el marco de toda la lucha de los trabajadores de Kraft Food, ex-Terrabusi, Lucho estará recordándonos qué hacía el Estado con el movimiento obrero al comienzo del siglo XX y finales del siglo XIX. También vamos a estar hablando sobre una nota, la nota de tapa de la revista Sudestada de este mes, titula La Batalla de Chile. Es una nota especial sobre el MIR chileno. ¿Y con quién vamos a estar hablando? Vamos a estar hablando con Hugo Montero, el autor de esta nota, que suponemos, de todas maneras se lo vamos a preguntar, que eligen sacarla este mes los compañeros de Sudestada en función de que se cumple el 35 aniversario del asesinato de Miguel Enríquez, que fue el máximo dirigente del movimiento de izquierda revolucionaria de Chile. Iba a decir al comienzo de la presentación, tenemos un programa medianamente coyuntural, pero también con mucho contenido histórico y de homenaje, porque no solo vamos a hacer esta entrevista como homenaje a uno de los que se señala como los principales revolucionarios del siglo XX en América Latina y uno de los más desconocidos, Miguel Enríquez, sino que también vamos a hablar en el otro extremo de Ernesto Che Guevara, porque ayer se cumplió un aniversario más de su muerte en Bolivia, de su asesinato en Bolivia. El otro extremo en términos del conocimiento y de la dimensión que adquirió su figura con el correr del tiempo, en contraposición a lo que sucedió con Miguel Enríquez, ¿no? Que quedó como muy enmarcado en la lucha del movimiento revolucionario chileno y por lo tanto no tuvo trascendencia por fuera de sus fronteras. Seguramente nos basamos un poco en esta nota de Sudestada, la estuvimos leyendo, es excelente la nota, y vamos a tener también un audio que estuvimos preparando, también basados en textos de esta misma nota de Sudestada. Así es, estaremos recordando también a Ernesto Che Guevara con una entrevista muy especial y también contándote lo que va a acontecer en el día de mañana aquí en el local de ATE, muy cerca de la radio. Va a venir uno de los organizadores de esa fecha y tendremos algún móvil. Estaremos hurgando a través de la transmisión del Foro Argentino de Radios Comunitarias por Internet para ir también comentándote cómo se están dando las cosas allí en el Congreso, donde se espera que en los últimos minutos del día de hoy o en las primeras horas del día de mañana finalmente se apruebe, en general seguro, la duda parece sí en particular, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

tenemos un libro que se llama Los años del lobo, de Estela Caloni. Uh-huh. Este libro, bueno, habla sobre la Operación Cóndor. Es un libro bastante conocido por muchos, aunque, por ejemplo, yo lo conozco, pero nunca lo leí. Soy, creo, un gran ejemplo. Creo que hay muchos que de la misma forma conocen la existencia de este libro, pero no lo han leído. Habla sobre la Operación Cóndor. La Operación Cóndor fue la coordinación entre los diferentes gobiernos, dictaduras militares en América Latina, coordinados desde la Escuela de las Américas, para terminar con el peligro subversivo en América Latina, para terminar con las organizaciones sociales y todos los que estaban luchando por cambiar la situación en América Latina. Este libro, como la mayoría de los libros que tenemos aquí, llega gracias a la gente de Librería Hadas. La Librería Hadas, que queda en Asconapé 139, aquí en Moreno. ¿Y esto cuándo lo vamos a estar...? Y venimos un poquito atrasados, porque en realidad, si seguimos la rutina latinoamericana de sortear un libro por mes, lo tendríamos que estar sorteando hoy. Tuvimos algunas dificultades para seleccionar el libro que queríamos, pero bueno, supongo que lo estaremos sorteando el viernes que viene, para dar un poco más de tiempo y más oportunidades a aquellos que no estén escuchando el programa hoy, que no puedan escuchar el domingo la repetición. ¿Te parece? ¿El viernes que viene? Hacemos el viernes que viene, entonces. Entonces, les recordamos a todos los oyentes, pueden comunicarse a los teléfonos de aquí de la radio, pueden hablar por teléfono, pueden mandar un mensaje de texto. Les pedimos a todos que nos dejen, especialmente si es por mensaje de texto, el nombre y los tres últimos números del documento o algún dato como para poder ubicarlos y de esa forma poder ubicarlos si llegan a ganar el libro. Bueno, pasaron 41 minutos de las 7 de la tarde. Ya empezamos a abordar todo lo que tiene que ver con Brasil. Latinoamericano, llamando a las cosas por su nombre. ¡Yanquis de mierda! ¡Sépanlo! ¡Estamos resueltos a ser libres! ¡Pase lo que pase y cuéstenos lo que nos cueste! ¡Ya basta! ¡Bingo! ¡Yanqui motherfucker, Yanqui motherfucker, Yanqui motherfucker! Como hoy es día de chicanas, yo voy a decir otra chicana, Martín. Bueno, a ver. Tengo otra chicana para vos. Yo sé por qué vos estás, no estás contento por lo de Brasil. A ver. Porque ellos están en el Mundial y nosotros no. Parte de ahí la cosa. No tiene nada que ver ni con las organizaciones sociales, ni nada. Que ellos van a tener las Olimpiadas en Río y nosotros un campeonato de bochas, con suerte. ¿Sabés que al final del programa te voy a comentar algo particular? Háganme acordar de esto. Pero me pasa algo muy especial con esta posibilidad o no de que Argentina pueda clasificarse o no al Mundial de Fútbol, ¿sí? Después al final lo charlamos, porque como saben los de Aguafuertes Roqueras, yo di pronósticos muy cercanos respecto a los resultados de la selección. Maradona va a ganar el Mundial, dice Diego de Cut, que no lo presentamos. Diego, buenas noches. Está en la operación técnica puesta en el aire. Bueno, este es un momento histórico, pasamos de ser deudores a acreedores del fondo, afirmó el ministro de Economía de Brasil, Guido Mantega, en la reunión anual del Fondo Monetario Internacional en Estambul, que se realizó el pasado lunes. De esta manera, con un préstamo de 10.000 millones de dólares, Brasil se convierte en el primer país de Sudamérica en ser acreedor del Fondo Monetario Internacional. ¿En el marco de qué está esta decisión del país vecino, cuyo presidente es Luis Inácio Lula da Silva, recordemos, ex dirigente sindical metalúrgico? El BRIC, conformado por Brasil, Rusia, India y China, las primeras letras de estos países conforman esta sigla, en conjunto con su participación que se están proponiendo en el Fondo Monetario Internacional, tendrían la misma representación que los Estados Unidos. Esto le permitiría tener una voz muy fuerte y, por supuesto, disidente respecto a la forma y a la política que Estados Unidos quiere darle al Fondo Monetario Internacional en torno a las decisiones que debe tomar este organismo financiero. Estamos hablando que es una política, una decisión asumida por el gobierno de Luis Inácio Lula da Silva, no de manera unilateral, sino en el marco de una reunión que hace muy poco tiempo, menos de hace dos meses atrás, tuvo Lula con los integrantes del BRIC. 17% para el BRIC, 17% para los Estados Unidos. La decisión de Brasil se toma en este marco. Estamos hablando que Brasil pasa a ser acreedor del Fondo Monetario Internacional no en forma aislada, no solo por la decisión que toman en el marco del BRIC, sino también porque al mismo tiempo está pensando que durante el, se está pensando que durante el 2009 va a llegar a erogar de su tesoro 12 mil millones de dólares en la compra de armamentos. ¿Qué significa esto? Que Brasil está teniendo una política de desarrollo capitalista independiente, como hemos denominado y caracterizado en varias oportunidades en latinoamericano, pero que asume que de en forma paralela a esa política de desarrollo tiene que tener una política de defensa. Que una está atado de la otra y que los propios funcionarios del gobierno de Brasil lo fueron dejando en claro durante esta semana. Eso está enmarcado, por supuesto, también en la decisión de Brasil de pelear y de disputarle tanto a los Estados Unidos como a España un lugar en la en los Juegos Olímpicos del 2016. Brasil está planteándose la necesidad de dejar de ser una potencia emergente, Lula lo dijo en esos términos, y finalmente dejar de ser una promesa a ser una realidad. ¿Qué dicen dentro de Brasil? ¿Están contentos? ¿No están contentos? Por supuesto que dentro del PT, el sector hegemónico, este sector más cercano a Luis Ignacio Lula da Silva, están bailando el carnaval carioca, están organizando todos los festejos, están haciendo todo en un momento muy particular, porque pasa una cosa detrás de la otra. Pasa el anuncio de la compra de armamentos a Francia, la confirmación de que van a ser sede de los Juegos Olímpicos en el 2016, y que al mismo tiempo pasan a ser acreedores del Fondo Monetario Internacional. Bueno, hay sectores dentro del PT que, incluso antes de que esto suceda, no estaban tan contentos del modelo de desarrollo que está aplicando Luis Ignacio Lula da Silva. Marina Silva, una de las que hasta hace muy poco tiempo atrás fue senadora del Partido de los Trabajadores, se fue del PT. ¿Qué plantea Marina Silva? Bueno, que en realidad hay una mirada que no es adecuada a una creciente conciencia de la humanidad y una creciente compatibilidad que hay que tener entre el desarrollo productivo de un país y el cuidado del medio ambiente que debe haber. Nosotros lo marcábamos cuando hablábamos de la explotación de la Amazonia. Decíamos, ojo, que Brasil quiere preservar la Amazonia, no porque tiene una conciencia ecológica respecto a lo que hoy es considerado el pulmón del mundo, en torno a las consecuencias climáticas que puede tener si se deforesta la Amazonia respecto al cambio climático. No, lo que está cuidando es su propio interés para explotar los recursos naturales que la Amazonía tiene. No estamos hablando de una perspectiva de desarrollo capitalista diferente a la que pueden tener las empresas multinacionales que están buscando explotar la Amazonía. No, está tratando que esos recursos de la explotación queden en manos del Estado brasileño. Algunos podrán decir, bueno, con esos recursos y con la política estatal que está teniendo el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva, se han mejorado los índices de salud, se han mejorado los índices de educación, se han mejorado los índices de pobreza. Tengo el dato por acá, que seguramente si lo busco en forma rápida no lo voy a encontrar, pero han muchísimos millones de brasileños durante el mandato de Luis Ignacio Lula da Silva dejaron de ser pobres y pasaron a ser de clase media baja, también en una realidad socioeconómica que le llevó a la sociedad brasileña a ser la sociedad más desigual de América Latina en la actualidad. Esto es, que la brecha entre el sector de la sociedad más rica y el sector de la sociedad más pobre es la más grande de América Latina. Esto es algo que marcan varios analistas y que también están marcando los sectores disidentes del PT, como la que te nombraba recién, Marina Silva, que Leonardo Boff, ustedes y algunos oyentes le estará sonando, un teólogo de la liberación dentro de Brasil, un militante de las luchas populares en Brasil de muchos años, está levantando la candidatura presidencial de Marina Silva en el marco de: nosotros no podemos apoyar un modelo de desarrollo capitalista independiente que hace el eje en el consumo sin pensar cómo se está degradando el medio ambiente y cómo se está degradando la calidad de vida de los brasileños hoy. Una mirada crítica que no se escuchó respecto a lo que se piensa nada más como un país que se ve con envidia desde algunos sectores y que a veces uno tiene que ver y analizar quiénes son aquellos sectores que lo ven con envidia, porque no son los sectores que piensan en un desarrollo sustentable, compatible con los recursos naturales de un país, compatible con el cuidado del medio ambiente, sino que son aquellos que dicen, bueno, en realidad nosotros tendríamos que explotar estos recursos en beneficios de la acumulación del capital, no de la mejora de la calidad de vida del pueblo dentro del cual se encuentran estos recursos. Sí, recordemos que el BRIC, sí, recordemos Brasil, Rusia, India y China, que además de haber sido los países, voy a dejar de lado a Rusia quizás un segundo y voy a hablar puntualmente de Brasil, India y China, son los países que en los últimos años, además de crecer con números meteóricos, también creció en mucho mayor cantidad los niveles de contaminación. China hoy en día es uno de los países que más contamina en el planeta, quizás a la par de lo que es Estados Unidos. Lo mismo sucede con la India y lo mismo está sucediendo con Brasil. Y este es un dato que, como ya cuando hablábamos del tema de la Amazonia decíamos, el tema de la deforestación, de la contaminación, no son temas menores. No son temas menores porque tienen que ver con cuál es la sustentabilidad de estas economías y cuál es la sustentabilidad de estos países y cuál es la sustentabilidad de los niveles de vida. Porque de eso estamos hablando, además del tema de las diferencias que existen entre aquellos que ganan más de los que ganan menos. Esto en Brasil, estamos hablando del país con la mayor desigualdad de América Latina, no es un tema menor. Estamos hablando de un país de 198 millones de habitantes. Esto quiere decir que tiene la posibilidad de tener un mercado interno que le permita tener una industria propia, algo que, mayor o menor medida, todos más o menos podemos entender. Esto de que en la Argentina muchas veces las empresas necesitan exportar porque si no, solo con lo que pueden vender en el mercado interno no pueden sostenerse. En Brasil no existe. Brasil pueden sostenerse con solo el mercado interno. Por lo tanto, construir un mercado interno les conviene. Ahora, ¿en qué niveles? ¿En qué elementos? ¿En qué productos? ¿Y con qué costos? Pedro Ribeira de Oliveira, un sociólogo bastante conocido, un intelectual brasileño, que también, junto con Leonardo Boff, está levantando la candidatura de esta ex senadora del PT, Marina Silva, dice: hemos sido llamados al progreso sin fin que la ciencia, la técnica y el mercado proporcionan. Esta inercia ideológica que continúa moviendo al mundo se cruza hoy con otro camino, que es el de la conciencia planetaria. También es una senda, pero va en otra dirección. Las voces que no se escuchan en los medios respecto a lo que está sucediendo en Brasil. No por casualidad, nosotros cuando tratamos de armar un mapa de la región, separamos los países que componen el ALBA de aquellos que no. Y no por casualidad, hablamos en muchas oportunidades de las relaciones de subimperialismo que tiene Brasil con sus países vecinos. Y decimos que cuando Lula piensa en el fortalecimiento de la UNASUR, cuando piensan que los problemas regionales los tenemos que resolver entre los mismos vecinos. Esto es lo que planteó en la reunión que se realizó en Bariloche cuando se estaba discutiendo la instalación de bases norteamericanas en Colombia. Lo que está hablando es de una estrategia de desarrollo que tiene Brasil, donde ve a la región como un paso fundamental para fortalecer su posición respecto al mundo. Y porque no hay país que se pueda desarrollar en términos capitalistas si no es a costa de la explotación de otros países. Porque si en esos términos se desarrolla, en esos términos también se relaciona con los otros países. Recordemos que cuando se piensa en los países dependientes, se piensa en aquellos países que son dependientes del desarrollo de otros países y aquellos países que se desarrollan en función de tomar los recursos, tanto naturales y monetarios, de otros países. Yo siempre, cuando discuto o charlo o abordo este tema, digo, ¿por qué en España la banda ancha es gratuita? ¿No será porque en los países de América Latina las tarifas de Telefónica de España son mucho más caras que en otros países del mundo? ¿No será por eso? ¿No será que nosotros le estamos pagando la banda ancha gratuita a los españoles? Yo tengo otro ejemplo que es puntualmente sobre Brasil. Brasil le compra el gas a Bolivia. Bolivia tiene como pilar de su economía en este momento los hidrocarburos. ¿Por qué Brasil le compra el gas a Bolivia si Bolivia no tenía forma de trasladarlo hasta Brasil? Porque Brasil le construyó un gasoducto. ¿A quién le conviene venderle el gas a Bolivia? A Brasil, porque ya tiene el gasoducto que lo hizo Brasil. Ahora, si con los precios que se le está vendiendo el gas, si Bolivia quiere construir gasoductos para venderle, vamos a poner hipotéticamente a Chile, bueno, sabemos que eso es bastante poco probable, pero digamos, no tiene esa capacidad. Los acuerdos que existen entre Brasil y Bolivia sobre la venta de ese gas hace que inclusive mucho, y con Argentina inclusive, hacen que sea muy difícil que Bolivia pueda venderle gas a otros países. Porque las relaciones de subimperialismo, y lo hemos hablado aquí en Latinoamericano, las relaciones de imperialismo no existen solamente entre Estados Unidos y Europa con nosotros. También países como Argentina o como Brasil construyen las mismas relaciones con países con menor capacidad económica. ¿Por qué es tan barata una remera aquí en la Argentina? Seguramente porque lo cosen trabajadores bolivianos en Bolivia y lo traen hasta acá. Entonces son súper explotados los trabajadores allá. Ese tipo de relaciones son de las que estamos hablando. Ese son el tipo de relaciones donde el límite del mercado interno brasilero empieza a obligar a salir afuera a buscar los recursos necesarios para poder seguir creciendo como están creciendo. 56 minutos pasaron de las 7 de la tarde. Vamos a ir a escuchar un tema musical y ya volvemos con Latido Americano. Latido a Latido Americano. Latiendo al ritmo de América Latina. No hay patria sin libertad, nos dice el libertador. La venía ante el opresor, humilla a la humanidad. Brasil não é só verde, anil e amarelo. O Brasil também é cor de rosa e carvão. Patrimônio de Antônio, anônimo nômade. Homem que rompe Adão com facão. Se o Zé tá pensando em boi, bananeira sangrou. Mais um pro baião de dois. Lampião vindou. Vamos chamar Brás Cubas pra dançar quadrilha, pra subir pra Cuba com toda a família. Se encontrarmos Judas celebrando Budas, perfilamos mulas pra balar Belém. Seu Zé tá tangendo boi e a porteira cerrou. Quem foi nunca mais se foi. Foi, foi, foi. E a bandeira. Pra balar Belém. Se

Contraria a la versión oficial, pobladores del lugar han confirmado las muertes a la prensa local y han suministrado los nombres de los fallecidos. El atentado ocurrió en una zona donde sus pobladores luchan por reivindicar su propiedad desde hace años. Bolivia. Aplicarán gratuitamente a la vacuna contra la gripe N1H1. Bolivia comenzará a aplicar la vacuna contra la gripe N1H1 en forma gratuita desde principios de 2010. La gripe A, digamos así, Leo. Listo. Así lo manifestó este lunes el ministro de Salud, Ramiro Tapia. El ministro declaró que la Organización Mundial de la Salud ha incluido a Bolivia en un grupo de 4 países que recibirán miles de vacunas contra la gripe A. Costa Rica. Condenan a 5 años a expresidente por corrupción. Un tribunal costarricense condenó a 5 años de prisión al expresidente Rafael Calderón Fournier. Fue por el delito de corrupción durante su mandato entre 1990 y 1994. La sentencia es mucho menor a los 24 años que pedía la fiscalía, pero le impide al político participar como candidato en las elecciones de 2010. La corte además condenó a otros 7 acusados a varias penas por percibir comisiones ilegales por parte de la Caja Costarricense del Seguro Social que administra los hospitales públicos. Pasamos a Panamá. Movilización indígena llegó a la capital tras 20 días de caminata. Una movilización de indígenas y campesinos llegó este martes a la capital de Panamá tras 20 días de caminata. La marcha, conformada por organizaciones indígenas y sindicales, recorrió casi 400 kilómetros de caminata por el país. El objetivo es exigir al gobierno el cese de proyectos energéticos que afectan sus territorios. Así lo explicaba Celio Guerra, miembro de la Dirección Nacional del Frenadeso. En esta caminata participan las etnias, pueblo originario, Naso, Ngobe, Buglé y sectores organizados campesinos. Seguimos obteniendo las reivindicaciones, entre ellas la principal demanda del pueblo y de los caminantes está la derogación de todas las concesiones mineras e hidroeléctricas dentro de estos territorios ancestrales de los pueblos originarios y de los campesinos. Entre ellas, 9 concesiones mineras y 21 concesiones para la construcción de represas. Otro de los principales reclamos es que el gobierno de Ricardo Martinelli ratifique el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. El convenio establece la consulta previa a las comunidades indígenas sobre decisiones que afecten sus territorios. Ecuador. Representantes indígenas acuerdan 6 puntos con el gobierno. El presidente Rafael Correa y los dirigentes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, rubricaron un acuerdo preliminar de 6 puntos para destrabar el conflicto. Al inaugurar la mesa de diálogo, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, sostuvo que se ha pagado un precio muy alto para llegar a esta instancia en referencia a la muerte de un indígena durante las protestas. En la reunión establecieron acuerdos sobre mantener el diálogo permanente a través de una comisión de alto nivel, debatir la ley de aguas y la ley de minería. Además, se acordó el fortalecimiento de la educación intercultural bilingüe y la selección de autoridades a través de concursos públicos. El presidente propuso una comisión donde el gobierno y las organizaciones indígenas investiguen conjuntamente la muerte del manifestante Bosco Wizuma. Yo les propongo que sea la Comisión de la Verdad, que está analizando los crímenes de Estado, etcétera, con 2 representantes de la CONAIE y 2 representantes del gobierno, los que hagan todas las investigaciones de cómo murió el hermano Bosco Wizuma. Porque eso no puede quedar en impunidad. Debe haber responsables, compañeros. Hay un ser humano, un hermano Suar, que perdió la vida. Si el gobierno es responsable, tengan la seguridad que aplicaremos todo el peso de la ley. El indígena de la etnia Shuar fue asesinado la semana pasada durante la represión a las protestas por esas leyes. Perú. El Congreso despenalizó el aborto por violación. La Comisión Revisora del Código Penal del Congreso peruano realizó modificaciones a la normativa. El nuevo texto no penaliza a las mujeres por interrumpir embarazos producto de violación o de gestaciones cuyos fetos sean incompatibles con la vida. En el año 1990, el Congreso de la República ya había despenalizado el aborto por violación y el aborto eugenésico. Sin embargo, el entonces presidente Alan García, cediendo a la presión de la jerarquía eclesial, no promulgó dicha norma. En Perú se producen alrededor de 370.000 abortos anualmente, la gran mayoría en condiciones inseguras. Se estima que el 5% de las muertes maternas se deben a complicaciones de abortos riesgosos. Honduras. Zelaya pone fecha para el fin del gobierno de facto. El presidente de Honduras, Manuel Zelaya, exigió este miércoles que se le restituya el poder antes del 15 de octubre para que se puedan realizar las elecciones del 29 de noviembre. Fue horas antes del inicio del diálogo entre el gobierno de facto y una comisión de la Organización de Estados Americanos. Entre tanto, la resistencia sigue planteando como única salida la restitución de Manuel Zelaya y la creación de una asamblea constituyente. Así lo expresaba Indira Mendoza, militante feminista y referente de la resistencia hondureña. La Asamblea Nacional Constituyente desde la resistencia, porque no queremos que un candidato de derecha salga diciendo ok, el pueblo quería una constituyente, llamemos una constituyente con la ultraderecha manejándola. Después vamos a salir todos a las calles y decir no queremos constituyente. Entonces realmente es, la constituyente es una salida, la desmilitarización. Honduras tiene militares en todos lados. Este decreto que pusieron que abriendo el estado de sitio era realmente temeroso. Cualquier aspirante soldado raso podía detener a cualquier persona y meterla presa por 24 horas sin que nadie supiera, meterse en las casas, meterlo y ser acusado de sedición. Además, Mendoza señaló que la OEA no cumplió bien su papel en el proceso de negociaciones, ya que los golpistas siguen en el poder. Pues realmente después de 105 días del golpe, las cosas no han cambiado mucho del primer día. O sea, sí ha habido muchísima violencia, represión, pero el gobierno golpista se mantiene en el poder, están gobernando. Y la OEA no se ha visto que realmente el papel que tenía que haber hecho no lo hizo muy bien. Y seguimos ahora con más negociaciones. Y los golpistas lo que están esperando es que las elecciones sean como la cura a todo lo que está sucediendo en Honduras. Pero desde la resistencia sabemos que hay cosas que no se pueden negociar. Y antes de las elecciones está la restitución del orden constitucional, desmilitarización del país y cárcel para los golpistas. Así pasó la primera parte del panorama informativo de América Latina en Latinoamericano. Filosofar. hemos guardado un silencio muy cercano a la estupidez. Santiago, 11 de septiembre de 1973. Las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile declaran: primero, que el señor Presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. En Latinoamericano, hablamos de historia. Quince minutos pasaron de las 8 de la noche. Le vamos a agradecer a Gabriel, que nos mandó un mensaje preguntando si no se había producido efectivamente la muerte del Che el 9 de octubre. Vamos a corregirnos. Tal vez la confusión de algunos debates que en algún momento historiográfico hubo respecto a que podía ser el 8, el 9. Algunos festejan el 8, otros el 9. Pero recorriendo varias... Festejan, sí, no festejan un carajo, tenés razón. Algunos sí festejan, totalmente. Y de hecho festejaron muchos el momento en el cual se produjo la muerte de Ernesto Che Guevara. Pero bueno, estuvimos consultando varias páginas de internet y efectivamente todos reconocen el 9 de octubre como el día en el que fue asesinado Ernesto Che Guevara. Así que, como te adelantamos al comienzo del programa, estaremos conversando con alguien que conoció al Che. Un peruano que pasó por aquí, por Latinoamericano, una grabación que hicimos sobre la realidad de su país, de Perú, en la presentación del libro de Modesto Emilio Guerrero. Estamos hablando de Ricardo Napurí, que fue incluso candidato presidencial en Perú. Pero ya te vamos a dar algunos datos más respecto a Napurí. En este momento estamos con Luciano Torreta. Gracias, Lucho, por estar nuevamente aquí. Buenas noches. Un gusto. Te recordamos que en el 1561-540-359 o en el 466-6559 te puedes comunicar para llevarte el libro de Estela Galoni, Los Años del Lobo, un libro de investigación sobre la Operación Cóndor, un libro que ya lleva 2 ediciones porque fue bastante leído y ya es reconocido por la investigación y la importancia de los datos que da a conocer Estela Galoni en este libro. Un libro que tenemos gracias a la librería Hadas, que queda en Ascunapé 139, aquí en la ciudad de Moreno. Bueno, Lucho, decíamos... Poníamos el título, criminalización de la protesta de la lucha de los trabajadores. Uh-huh. Y nos remontábamos a fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, en nuestro país precisamente, pero seguramente podemos extender esto a otros países de América Latina, pero en particular en la Argentina, una fecha en la cual la aparición del movimiento obrero en la calle lleva al Estado a tener algunas respuestas que tal vez no difieren mucho de las que estamos viendo que dan hoy en el marco de lo que está muy presente en los medios, que es la movilización de los trabajadores de Kraft Food. Sí, precisamente, considerando un poco lo que ha ocurrido en estos últimos, lo que está ocurriendo en realidad en estos últimos días respecto de los trabajadores de Terrabusi o de la ex Terrabusi, teniendo yo uno de mis alumnos que es uno de los despedidos y habiendo, o sea, teniendo la posibilidad de leer lo que pusieron en el telegrama de despido, en donde lo convertían en un criminal, o sea, realmente solamente por el hecho de reclamar por alguno de sus derechos bien habidos, uno recordó cierto contexto histórico de lo que es la criminalización del movimiento del reclamo obrero, es decir, considerar que el obrero no tiene un derecho reconocido, sino que todo tipo de protesta pasa a criminalizarse. Y realmente da la sensación, por lo menos en ciertos marcos y ciertos comentarios de buenos sectores de la sociedad, en donde la situación realmente, uno podría decir que increíblemente, ¿no?, a esta altura de los acontecimientos, llevan a considerar a buena parte de los trabajadores como criminales por el hecho de reclamar, por el hecho de hacer una protesta, por el hecho de cortar una ruta. A mí no me extraña de una empresa norteamericana, sí me extraña de la sociedad argentina, que tiene una tradición bastante considerable desde ese punto de vista. Pero creo que responde un poco a la atomización, al desarrollo del individuo y todo lo que hemos sufrido en este último tiempo, ¿no?, en donde no importa o no interesa más allá de las propias narices. Como vos decías, en el caso del nacimiento, del desarrollo del movimiento obrero, El caso argentino es paradigmático porque uno tiene que considerar que hacia finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, claramente Argentina es el primer país en desarrollarse industrialmente dentro de lo que sería América Latina y dentro de las limitaciones propias de América Latina, pero en donde más, si se quiere, más al estilo europeo o más transparentemente se dieron las ideologías formadoras del movimiento obrero que a nivel internacional estaban difundidas, aquí se dieron con esas mismas características, ya que no tenemos, o no hubo acá en la Argentina, o no podemos encontrar en la Argentina, características que había en otras regiones del continente americano. Uno puede decir que los pocos países o las regiones de los pocos países que se desarrollaron industrialmente, siempre se suele citar el triángulo Argentina, Brasil, México, las realidades de esos movimientos obreros en cuanto a su surgimiento son muy diferentes. El primer movimiento obrero verdaderamente conformado y que uno lo puede reconocer con el obrero fabril es el movimiento obrero argentino. Vos pensás que mientras nosotros acá, a finales de la década de 1880, 1890, nosotros estamos hablando de un movimiento obrero, de trabajadores de fábrica, de sindicalistas, socialistas, anarquistas, en Brasil están saliendo de la esclavitud. Hay una diferencia considerable. Y en México el porcentaje y la consideración que nosotros tenemos que tener respecto de los campesinos y del movimiento indígena es claramente superior a lo que podemos pensar del movimiento obrero. De hecho, tanto hemos hablado de la Revolución Mexicana, que no tiene las características de una revolución relacionada específicamente con el movimiento obrero. Por lo tanto, cuando uno piensa en el caso argentino, es un poco el paradigma y se suele enseñar en toda América Latina para entender las diferencias y las posturas de esos corrientes del movimiento obrero en sus orígenes, ¿no? Siempre se habla de ese tridente porque el comunismo hasta la revolución bolchevique y a nivel mundial y por supuesto acá en América Latina no existía. Siempre se suele considerar esa etapa en donde entre 1890 y la década de 1910 tenemos muy presente el nacimiento y la importancia tanto del socialismo y del sindicalismo, que es un desprendimiento del socialismo, que por ahí la mayoría de la gente no conoce, y del anarquismo, que realmente plantea cosas diametralmente opuestas. Retomando tal vez el hecho que nos lleva a abordar esta columna, ¿cuáles son las primeras respuestas que tiene el Estado? En este caso argentino, pero bueno, vos me corregías respecto a este tridente y a la realidad de otros países de América Latina, que supongo que tampoco uno cuando recorre, lee algo de historia o lee algunos hechos que acontecieron o fechas importantes de las luchas populares en la región, encuentra elementos de similitud respecto a cómo responde el Estado ante esto. En Argentina puntualmente, ante las primeras manifestaciones del movimiento obrero, ¿de qué manera enfrenta esto? Bueno, cuando uno analiza el nacimiento del movimiento obrero y se suele analizar dos o tres cuestiones puntuales. La primera es la relación con el Estado, es decir, con el régimen político, ¿no? ¿Cómo encara una ideología relacionada claramente con los trabajadores o, si se quiere, con los desprotegidos, ¿no? El anarquismo es más amplio desde ese punto de vista, en su relación con el régimen político ya establecido, existente, las características del Estado. Otro de los elementos está relacionado con eso y cómo, de qué manera, o sea, cómo conseguir los beneficios para los trabajadores, es decir, el accionar, que está claramente vinculado, porque vos siempre vas a accionar en función del Estado, por lo menos en buena parte, si se quiere también en relación con las empresas privadas. Y otro tema que es muy importante en el caso latinoamericano, sobre todo en algunas regiones y puntualmente en el caso de Argentina y de Brasil, es un tema a considerar, quizás en el caso mexicano no tanto, es el tema del inmigrante. Por eso que además se suele considerar o se suele relacionar tanto estas ideologías con los inmigrantes que venían de Italia, de España, de distintos lugares de Europa, que eran cuestiones que no estaban claramente definidas, ¿sí? Pero yo creo que sin ninguna duda la región de San Pablo, la región de Buenos Aires, que son los núcleos productivos, los núcleos de desarrollo fabril más importantes de América Latina, se desarrollan en un comienzo bajo la sombra de los emprendimientos, como el caso de Terrabusi, ¿sí? Que es una empresa de un inmigrante italiano que se instala primero en Brasil y después de muchísimo tiempo vamos a tener acá en la Argentina, Ahí tenés un ejemplo. Y de los obreros que también son inmigrantes. Lo que vos preguntabas respecto del Estado y el accionar, en definitiva, hay pautas bien claras y bien diferenciadas, que de alguna manera van a sembrar la fortaleza del anarquismo en esa etapa bien concreta, que tiene que ver con el accionar del movimiento obrero y el reaccionar, si se quiere, del Estado. En este caso el Estado argentino, que no era muy diferente al resto de los estados latinoamericanos en esa etapa. Cuando uno piensa en el anarquismo básicamente está en contra de todo orden establecido, por lo tanto no reconoce el Estado. Es decir, que maneja una lógica bastante parecida al Estado, porque el Estado no reconoce al movimiento obrero. Por lo tanto tenemos dos actores de la misma problemática que no se reconocen mutuamente y que funcionan con lógicas similares en cuanto a acción y reacción. Acción-reacción de un lado y del otro es, para el Estado, la represión y meter preso a la gente que sale a organizarse, a tener un gremio, un sindicato, realizar una huelga, una protesta, un reclamo. No te reconozco, no existís como entidad. No sos una persona, un obrero que dentro de las características o el contexto social sale a reclamar por algo que yo puedo considerar justo o injusto, pero en definitiva te reconozco como actor social. Sos un criminal. Por lo tanto, si vos salís a hacer una huelga, yo te detengo, la orden es que la policía te detenga, y en el registro vas a aparecer como un criminal, no como parte de un conflicto obrero, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el accionar del anarquista? Y bueno, como yo no reconozco la autoridad, la idea es comenzar siempre o estar siempre dispuesto a lo que es la huelga insurreccional. La huelga insurreccional, para que la gente entienda, es comenzar una huelga y no terminar hasta que esto sea una revolución social completa. Es decir, un estado de huelga permanente, pero que no es una huelga de reclamo concreto y único respecto de lo que puede ocurrir adentro de una fábrica, sino que estamos hablando del cambio total de la sociedad. Y eso implica también la violencia, el accionar violento. O sea, el anarquismo implica y observa el accionar violento. O sea, por eso que nosotros tenemos en esta etapa una etapa muy fuerte de represión por parte del Estado y de la policía particularmente, pero también un momento de una violencia muy, muy considerable por parte del anarquismo, es decir, poner bombas, asesinatos, atentados, destrucción de fábricas, que si se quiere van a tener su correlato más alto en el asesinato del jefe de la policía, ¿no? De Ramón L. Falcón, que creo que es la característica fundamental. Por Simón Radovitsky, creo que era, exactamente, ¿no? Eso por un lado es el anarquismo. El socialismo tiene una visión diferente desde el comienzo. Claro, digamos que después, ya al comienzo del siglo XX, empiezan a aparecer otras expresiones que también están relacionadas con el desarrollo de la estructura productiva del país. Uh-huh. Porque siempre se remarca la relación entre el anarquismo y el artesanado, o los trabajadores cuyo trabajo manual y no en serie es el que predomina, pero cuando aparece el trabajo en serie, donde aparece tal vez un obrero un poco más profesionalizado, si se quiere, con un saber de otras características, el socialismo adquiere peso. Y la fecha como emblemática de una represión furibunda, no solo contra el anarquismo, sino contra la expresión del movimiento obrero, es la Semana Trágica, ¿no? Como el elemento que lleva de comienzo del siglo XX al desarrollo del movimiento obrero, a la fortaleza que adquiere y a un Estado absolutamente represivo. Después hay otras manifestaciones, como es la Patagonia Trágica, justamente, relacionada también, pero más con el sector del campesinado, donde ahí era ni siquiera había una huelga insurreccional, todo lo contrario, había pedidos muy básicos como que haya velas en los lugares donde dormían los peones, características, ¿no? Totalmente, claro, diferentes del contexto. Sí, yo te diría que en el caso del anarquismo acá en Latinoamérica y particularmente en la Argentina, el anarquismo a partir de la década de 1880 se hace eco de todo tipo de reclamo social. Es decir, todos aquellos sectores que por alguna u otra forma están inconformes, uno podría decir hasta incluso del feminismo, ¿sí? Es parte de lo que sería el movimiento anarquista. Y en paralelo hay otras opciones, como uno podría señalar ya el socialismo, hay movimientos socialistas acá en Argentina en la década de 1880, Hay una argentinización del socialismo, porque la mayoría al principio eran inmigrantes europeos, y después aparece toda la corriente de intelectuales argentinos, propiamente dicho, que van a terminar formando el Partido Socialista, que se termina fundando en el 96, 1896, es un partido muy antiguo, Juan B. Justo a la cabeza, y que van a terminar conformando una opción totalmente, y yo diría que diametralmente opuesta a lo que es el, a lo que es el anarquismo. El socialismo entiende de una manera totalmente distinta la realidad del Estado y el accionar que tiene que tener el movimiento obrero. Primero, para el socialista la pauta básica es el partido, o sea, el partido político, no el gremio, no la asociación. No está mal que haya gremios o asociaciones que sean socialistas y que organicen de alguna manera y se preocupen por la vida del trabajador dentro de la fábrica, pero siempre tiene que estar subordinada al interés del partido. El objetivo de un gremio socialista es hacerle llegar a esos trabajadores y explicarles a quién tienen que votar para que sea diputado. ¿Por qué? Porque el objetivo principal es llegar al Congreso, con la idea de que yo en el Congreso, con mi capacidad intelectual, voy a ser lo suficientemente capaz como para convencer al resto de la necesidad de las leyes obreras. Ahí hablamos de Alfredo Palacios, el primer diputado socialista de Latinoamérica. Ahí hablamos de toda una generación bastante importante, de Nicolás Repetto, de Alfredo Dickmann, o sea, personas que en definitiva en algún momento llegaron al Congreso de la Nación, ya sea en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores, y que van a representar todo el corpus legislativo, que en esa época no pasa de ser proyecto, pero que en definitiva todo lo que nosotros conocemos como leyes laborales, todo lo que la gente conoce como el artículo 14 bis, que es tan reconocido a nivel latinoamericano, por ser Argentina uno de los lugares en donde primero se obtienen y se consiguen esos derechos de los trabajadores, es toda la obra legislativa de, básicamente, los socialistas, que comiencen en esta etapa, ¿no?, y que tienen una idea totalmente diferente. No ir a la confrontación, no están de acuerdo con la huelga, sino que todo tiene que ver con el accionar político. El accionar político a partir del partido, llegar y cambiar las cosas desde dentro del sistema. A pesar de que el gran cuestionamiento, y eso ha sido un cuestionamiento histórico, ¿no?, al socialismo, y creo que se mantiene hasta el día de la fecha. ¿Cómo hacer, cómo yo te voy a votar y voy a estar convencido de votarte si sé que hay fraude? Si sé que estoy en un sistema que es fraudulento, es decir, que está viciado de nulidad desde su origen, desde su nacimiento. Bueno, no importa, porque de alguna manera algunos vamos a llegar, y cuando estemos adentro ahí vamos a cambiar las cosas. Uh-huh. Es un cuestionamiento que se le ha hecho al socialismo durante muchísimo tiempo, se repitió en la década del 30, incluso hasta el día de hoy, ¿no? O sea, a veces se cuestiona a los socialistas, bueno, ¿por qué das quórum o por qué? Bueno, pero porque yo además después quiero discutir y quiero debatir y quiero modificar esto, ¿no? Eso es algo que se repite bastante y que uno lo puede ver hasta la actualidad con el tema de la ley de medios. Sí, para ir redondeando y cerrando, ya tenemos que irnos a la tanda de la radio. Volviendo a lo que charlábamos al comienzo, la columna que da origen a esto, ¿de qué manera enfrenta el Estado al socialismo? Lo enfrenta en el marco de la disputa política que intenta dar, que es acceder al Congreso, o en realidad la represión al movimiento obrero es similar a la que tenía con el anarquismo, más allá de los métodos del socialismo. Bueno, yo te diría que la pata del socialismo que en algún momento va a ser reprimida por el Estado va a ser el sindicalismo, que es una escisión, ¿eh? Es decir, un grupo de socialistas que no está de acuerdo con el accionar neta y meramente político del partido político, y que hace base en lo que ellos consideran que tiene que ser la célula de la sociedad, que es el sindicato, lo cual es una novedad, porque el sindicato no es gremio, es otra cosa, ¿no? Ahí daría para una charla muy larga y que en algún momento podemos llegar a hacer, pero es una evolución el sindicato dentro de lo que es el movimiento obrero, y que en principio se corresponden con los planteos de los anarquistas, por eso que se habla de un sindicalismo revolucionario en cuanto a la huelga, a la confrontación. Ese aspecto del socialismo va a ser reprimido. El socialismo puro del partido político, el socialismo de Juan B. Justo, va a ser reconocido. Reconocido porque de alguna manera hay un reconocimiento y una necesidad mutua. Estamos hablando de la época de Roca.

es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. Estás escuchando. Estás escuchando. Latinoamericano. Latinoamericano. Por FM Moreno. 90.1. Estación de información. Andaban tras sus pasos, hurgaban en los rincones, salían de cacería cada tarde, los buscaban. Años de dictadura le daban a los chacales la experiencia necesaria para la emboscada. Ahí estaban ellos, de uniforme y armas largas al fin del camino. No muy lejos de allí intentaban escapar, una vez más, Rafael y Eduardo, 18 y 20 años, a las corridas por las calles de Villa Francia. Esta vez van juntos. La respiración de los dos hermanos entrecortada se deja escuchar cuando esperan agazapados, en cada esquina, antes de seguir con la huida. Se hace tarde ese 29 de marzo de 1985. Los chacales siguen el rastro, preparan sus armas, cierran las vías de escape y esperan. Dos delincuentes mueren en espectacular tiroteo, dice la prensa cómplice, esbirros de los asesinos. Dos antisociales mueren al enfrentar a carabineros, titula otro miserable desde su cómoda máquina de escribir. Pero algo se filtra, entre tanta propaganda burda. Un testigo observa la escena, el fusilamiento, la miseria de los chacales. El diario reproduce un testimonio. Yo los vi caer. Uno de ellos trataba de abrazar al otro. Sobre Rafael Vergara Toledo escriben Luis Emanuel, sus padres. Es pequeño de porte, muy alegre, chistoso. Sus hermosos ojos brillan al reír. Juguetón, observador, enamorado de la gente, de los animales y de los insectos. Pasa largos ratos tendido en el suelo mirando el caminar de las hormigas. Todos los bichos le llaman la atención. No les teme, los agarra con las manos, los mira, los examina. Más adelante añaden, Rafael es libre por naturaleza. Desde el desgarbo de su vestimenta con los tirantes caídos, el calzado al revés, hasta un lenguaje que usa a su antojo. Inquieto e intruso. A menudo se mete en problemas, se sube a los árboles, a las paredes, al techo de la casa. Su abuela lo llama sin destino. Cinco minutos, suena la sirena, de vuelta al trabajo, y tú caminando. Lo iluminas todo, los cinco minutos te hacen florecer. Eduardo nace un par de años antes que Rafael. Estudia en la Escuela Experimental de Educación Artística y se suma al trabajo barrial de sus padres en la comunidad cristiana Cristo Liberador. Aunque poco tiempo después se aleja de la fe religiosa al mismo tiempo que profundiza su militancia en la Unión de Estudiantes Democráticos. Eduardo es el primero de la familia que se suma a la resistencia a partir de integrarse a las milicias del MIR. En ese momento les escribe a sus padres para argumentar su decisión. Es difícil sentirse joven, alegre, vivir tranquilo. En realidad no se puede. Por el contrario, la juventud de hoy ha sufrido mucho y necesariamente la solución definitiva pasará por un camino largo, duro, con muchas penas y derrota, pero con seguridad, con el calor y la luz de la victoria. Entonces muchos decidimos comprometernos más cada día que pasa, asumir una vida política y con ello dar un salto con respecto a nuestro desarrollo. El trabajo político de Eduardo se lleva a cabo principalmente en las poblaciones pobres. Allí lo observa Rafael. Allí se suma él también a la resistencia desde su lugar, desde sus jóvenes años. Tenemos que aprender a ser generosos, dejar las trabas atrás, ser sencillamente consecuentes con nuestros principios, con nuestro ser, seguir adelante sin mirar atrás, sin mirar lo perdido, porque más adelante, en un futuro no muy lejano, tendremos la felicidad de estar juntos, de ser uno solo y seremos felices, seremos tan dignos de la felicidad, anota Rafael. Esa tarde de marzo de 1985, Rafael y Eduardo estaban juntos, quizá en la previa de alguna acción del MIR en el barrio. Juntos, los sorprende un furgón de carabineros que informa y da la orden. La emboscada se prepara. Los dos jóvenes miristas, 18 y 20 años, Rafael y Eduardo, escapan, corren. Pero Eduardo cae herido. Le han dado un balazo. Rafael detiene su marcha, vuelve sobre sus pasos y abraza a Eduardo. Lo alienta. Exige que se levante, que siga peleando, que juntos van a salir, que no se quede ahí, quieto, que ellos vienen. Hasta el final. La herida que va contigo. Ahí, abrazado a su hermano mal herido sobre el asfalto, ellos lo detienen, lo golpean, lo rematan. Es la sórdida pobreza que se pretende ignorar. Es un mar amargo y negro que se tiene que aclarar. Luisa Vergara cuenta una y mil veces la historia de sus hijos. Lo hace desde un dolor que la desgarra, pero también desde una admiración que el tiempo acrecienta. Luisa explica que aprendió mucho de sus hijos, de su compromiso, que llegado el momento y de frente a la decisión militante de Rafael y Eduardo, sus argumentos fueron muy fuertes. Yo les hablaba de temor, de miedo, y ellos me decían vida, lucha. Hoy, Luisa y Manolo siguen con su pelea por justicia. Denuncian la falta de trabajo, las pocas oportunidades para los pobres, el negocio de los vendedores de pasta base en las poblaciones. Cuando el conflicto estudiantil de un par de años atrás, Luisa tomaba su bicicleta y pedaleaba rumbo a las barricadas cada tarde, con sus 70 años a cuestas, con su bolso lleno de comida para esos pibes que tanto se parecían a los suyos. Los dos escriben hoy. Cada grito en la calle, cada puño en alto, cada marcha, cada canción de denuncia. Cada mural de trazos hermosos, toda palabra de liberación que sale al aire a través de nuestros medios populares de comunicación, son gritos de alerta que nos dicen a los que estamos más cansados. Vamos, compañeros, vamos, compañeras, sigamos, no nos quedemos pegados en esta sociedad de mierda. Hay que seguir peleando. A veces, muchas veces, Luisa se pregunta cuál es su misión. Ahí está el Manolo, siempre para responderlo. Seguir hablando, Luisa. Seguir hablando. Desde los tiempos más remotos vuelan los ángeles guardianes, siempre celosos de sus votos contra atropellos y desmanes, junto a las cunas infantiles, junto a los tristes moribundos. Cuentan que velan los gentiles seres con alas de otro mundo. Cuando este ángel surca el cielo, no hay nada que se le asemeje. El fin de su apurado vuelo es la sentencia de un hereje. No se distraiga ni demore, todo es ahora inoportuno. Va rumbo al campo de las flores, donde la hoguera espera a Bruno. Se lanza un ángel de la altura, caída libre queda frío. La orden de su jefatura es descender hasta los ríos. Es 19 y tal. a caballo cae con los pobres de la tierra. Dicen que al filo de la laguna un angelote compasivo pasó delante de la luna sobrevolando los olivos, y cuentan que con mala maña fue tiroteado su abanico justo a la hora que en España se asesinaba a Federico. Un bello arcángel aletea junto a un gran pájaro de hierro, procura que un hombre lo vea para ahuyentar 100,000 destierros, pero el arcángel se sofoca y un ala azul se le lastima, y el ave negra abre la boca cuando atraviesan Hiroshima. Dejando un surco luminoso por sobre Memphis, Tennessee, pasó volando presuroso un ser alado en frenesí, iba vistiéndose de luz. Lo que acabamos de escuchar es una adaptación radial que estuvimos haciendo durante la tarde de hoy de un texto de Hugo Montero que se llama Rafael y Eduardo, Semillas del Mir. Hugo Montero escribió la nota principal de la revista Sudestada este mes, Mir, Pueblo, Conciencia, Fusil. ¿Qué tal, Hugo? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo le va? Muy bien, siempre es un gusto conversar con vos y acercarnos a estos relatos de la historia de América Latina, por lo general historias poco conocidas. Contar a los oyentes cómo surgió esta necesidad tuya de escribir sobre Miguel Enríquez, sobre el Mir chileno y, por supuesto, también sobre un retazo de la historia popular chilena, ¿no? Sí, surgió un poco a partir de nuestra propia curiosidad y de nuestro propio interés por el proceso que se vivía en Chile en los años 70, que quizás en Argentina está visto de forma muy recortada, solamente o ocupando solamente la etapa en la que Salvador Allende fue presidente y después la dictadura lo derrocó. A nosotros nos parecía que había algo más por detrás de esa historia, que había otros debates y otras polémicas que se sucedieron en ese mismo proceso, que valía la pena conocer y que estaban buenas. Entre ellas está la historia del MIR, que fue una organización de izquierda revolucionaria en Chile de mucha importancia y de mucho arraigo a nivel popular, particularmente en las poblaciones más pobres de Chile, y que también jugó un papel determinante en esa batalla contra la derecha chilena, que fue la que finalmente se impuso, ¿no? Entonces, a partir de esa curiosidad y ese interés, empezamos a indagar en cómo había sido el vínculo entre el MIR y el gobierno de la Unidad Popular de Allende, cuál había sido la respuesta del MIR ante el golpe militar de Pinochet, y el trabajo durante los años de resistencia, ¿no? que fueron durísimos y que marcaron la vida y la muerte de tantos compañeros chilenos. Uh-huh. Según lo que pudiste ir investigando para la realización de esta nota, el MIR se funda en 1965, ¿no? Sí. Se funda en ese momento y desde el comienzo tiene una relación muy particular con Salvador Allende, cuando ya estaba en una de sus tantas candidaturas que luego lo catapultará a la presidencia en 1970. ¿Cuál era la relación que mantuvo en ese momento? Era una relación de respeto y de una especie de alianza de lealtades, como lo definía Andrés Pascal, que fue sobrino de Allende y también dirigente del MIR. Es una relación muy, muy interesante porque en la Argentina, por lo menos la versión que llegó de la derecha y de los triunfadores del proceso chileno, hablaban de que la acción del MIR había debilitado al gobierno de Allende o le había abierto las puertas a la dictadura, y en realidad hay una visión maniquea y perversa de la historia y del papel del MIR y del vínculo también con Allende, que era un vínculo personal de relación de amistad casi entrañable. De hecho, fueron militantes del MIR quienes se encargaron de la custodia personal de Allende, fueron quienes fundaron el famoso grupo de amigos personales, el GAP, que fue el que defendió a Allende con las armas el día del asalto a la Moneda. Así que hay un vínculo que va más allá de lo político y lo ideológico y que cruzaba lo personal. La hija de Salvador Allende, Tati Beatriz Allende era la que se encargaba de organizar las reuniones y de establecer ese vínculo con Miguel Enrique y con la gente del MIR. En reuniones donde se planteaban las diferencias que había, el MIR creía que esta idea del socialismo por la vía pacífica no era posible en Chile, que la derecha tarde o temprano iba a ponerse por la fuerza, iba a romper todo este proceso por la fuerza, y finalmente fue lo que se dio. Y Allende manifestaba otra posición, que fue la que sostuvo al mando con valentía y con heroicismo al bando de la Unidad Popular también. Eran dos miradas contrapuestas en un debate entre compañeros que me parece muy valioso, porque Allende respetó desde siempre la postura del MIR e intentó integrarlos desde el primer momento al gobierno de la Unidad Popular. Hay una frase que tal vez se conoce poco, pero que de alguna manera también pinta la relación entre Allende y el MIR, que es la que le dice Salvador Allende a Tati, su hija, cuando se acerca para hablar con él, con un mensaje de Miguel Enríquez, que le dice: oye, Tati, y dile a Miguel una cosa más, él comprenderá, dile a Miguel que ahora es su turno. Sí, sí, hay muchos biógrafos, particularmente esa situación la cuenta Beatriz cuando ya está en el exilio en Cuba. Perdón. Ella cuenta lo que significaba esa frase en la boca de Salvador Allende, como diciendo, bueno, ahora, reconociendo incluso su derrota política, ¿no? En ese momento Allende había comprendido, evidentemente, que los caminos de la vía pacífica no eran suficientes para doblegar a las Fuerzas Armadas en Chile. Y el papel de la resistencia tuvo en manos del MIR un protagonismo inédito y singular. Fue el MIR el que se llevó, o el que tuvo a la mano el mayor protagonismo en cuanto a los años de resistencia, que empezaron a partir de ese mismo día del golpe, el 11 de septiembre del 73, y que durante todo la dictadura pinochetista marcaron un montón de intentos de reorganización, de reagrupamiento, de regreso a Chile, intentos de instalar una guerrilla rural en una zona de Neltume que fue arrasada por la dictadura. Hubo cientos de intentonas para recuperar la iniciativa, y bueno, el MIR tuvo un papel decisivo en esos años de resistencia. ¿Cómo tomás la figura de Miguel Enríquez? Esto es, nosotros cuando presentamos la nota a comienzo del programa decíamos que tal vez por ser un dirigente, que incluso pensándolo también un símil aquí de Mario Roberto Santucho, ¿no?, que se quedó luchando en su país y no adquirió la dimensión por la perspectiva y la participación en otros países como tuvo Ernesto Che Guevara e incluso otros militantes que participaron de revoluciones triunfantes, una figura que tal vez a nivel regional latinoamericano no ha tenido tanta trascendencia y que incluso algunos señalan que está a la altura de varios de esos revolucionarios que sí la tuvieron, ¿no? Sí, sin duda que hay un cruce de una historia que los cruza a ellos, a estos tres personajes que vos nombraste, y a muchos más en América Latina, y que quizá el pensamiento de Miguel Enríquez sea el menos reconocido hoy, o el menos estudiado. Y el proceso de construcción del MIR chileno es absolutamente singular, es muy distinto al del PRT en Argentina, o al de diversas organizaciones político-militares en América Latina. Es muy interesante conocer el pensamiento de Enríquez, y para nosotros la publicación de esta nota es apenas el primer paso. Es un intento por desatar también la curiosidad en los lectores, que la gente intente acercarse a los materiales del MIR chileno, del proceso chileno en ese momento, ver los debates que estaban en pugna y ver las razones por las cuales la dictadura se impuso en ese momento, ¿no? Y por la cual, o por lo que no se pudo oponer una fuerza de izquierda o revolucionaria a la fuerza del golpe militar en ese momento. Así que nos parece un tipo a estudiar todavía, que en Argentina merece ese estudio y que vale la pena abordarlo. Desde el abordaje que están ustedes haciendo, ¿cuáles son esas singularidades que vos podrías plantear, quizás las principales que tiene el pensamiento y cómo se conformó el MIR chileno? Sí, es complejo definirlo en pocas palabras, pero hay una idea que es un concepto que es quizás el más importante en cuanto al proceso chileno, que fue el de poder popular, el de tratar o el de intentar generar organizaciones de poder autónomas a nivel local, a nivel de fábricas, a nivel estudiantil, que ese fue un objetivo de máxima del MIR chileno, que en algunos casos llegó a llevar a cabo y en otras no, pero me parece que fue el aporte sustancial más importante a nivel político que hizo el MIR en ese momento. Y el aporte singular con respecto a los distintos procesos revolucionarios en el resto del continente, ¿no? Así que el tema del poder popular puede ser el primer paso para intentar estudiar el trabajo de Enríquez en el MIR. Estamos conversando con Hugo Montero, uno de los integrantes de la revista Sudestada, que escribió una nota en torno al MIR chileno, a Miguel Enríquez, su figura. Hugo, por último, nosotros nos tomamos el atrevimiento de tomar una nota tuya, darle un formato radial. Nos llamó mucho la atención y nos conmovió la historia de Rafael y Eduardo. Contanos un poco cómo llega a tus manos esta historia. Sí, los conmovió de la misma forma que me conmovió a mí la primera vez que escuché esta historia. Rafael y Eduardo Vergara eran dos militantes jóvenes, militantes del MIR chileno en los años de la resistencia. Eran pibes de una población humilde de Santiago que se llama Villa Francia, cuyos padres eran militantes cristianos y tenían esa educación, se la inculcaron a sus hijos, y los hijos en año de dictadura vieron que la única manera de intentar cambiar las cosas era por medio de la organización política y por medio de oponerse de forma organizada a la dictadura, y por eso militaron o empezaron o se acercaron a la militancia a través del MIR. Tenían 18 y 20 años cuando los emboscaron los carabineros en Santiago. Eran dos pibes jóvenes a los cuales le quedaba muchísimo por aprender y por construir, me parece, y los asesinaron, bueno, en una emboscada los carabineros. Así que esa historia, y particularmente la historia de lucha de los viejos de ellos, de Luisa Toledo y de Manolo Toledo, son muy movilizantes realmente. Yo, uno que ha escuchado muchas historias de este tipo y ha visto a familiares de asesinados o desaparecidos por dictadura, realmente la historia de lucha de los dos viejos, cómo los hijos transforman a los padres, cómo los hijos terminan convirtiendo a los padres en militantes. Los dos padres de Rafael y Eduardo hoy van por todos lados en Chile intentando contar la historia de sus hijos, y también denuncian la falta de trabajo, denuncian a los traficantes de pasta base en las poblaciones pobres de Santiago, apoyan a los estudiantes cuando se manifiestan, tienen un papel político protagónico y no bajan los brazos, y siempre con la memoria de sus hijos. Y lo que nos decía Luisa en varias entrevistas, esta cuestión de cómo sus hijos la transformaron a ella en lo que es hoy, y de la admiración que siente por las elecciones que tomaron sus hijos en su momento. Así que la verdad que esa historia nos parecía la mejor manera de sintetizar en apenas dos páginas lo que significaba la resistencia en años de dictadura, ¿no? Bueno, Hugo, te agradecemos por la comunicación nuevamente y realmente felicitaciones, porque disfrutamos mucho leyendo tu nota aquí en la revista Sudestada del mes de octubre, ¿eh? Bueno, che, muchas gracias, un abrazo para todos. Hasta luego. Dijo Evo Morales Ayma. Esta mañana he escuchado la intervención del presidente de Estados Unidos, condena el terrorismo. En Bolivia, grupos de la derecha incendian los gasoductos, cortan o toman las válvulas para exportar el gas, pero el gobierno de Estados Unidos, mediante la embajada, no condena estos actos de terrorismo. Imagínense, si algún movimiento social tomaría el patrimonio nacional, estaría ahí el embajador de Estados Unidos condenando. Yo quisiera escuchar a los representantes del gobierno de Estados Unidos rechazar estos actos de terrorismo. Latido Americano, llamando a las cosas por su nombre. El cuerpo humano es un complejo organismo integral. Su rehabilitación precisa un equipo profesional que lo distinga en todas sus dimensiones. Centro de Rehabilitación Física Integral Moreno. Contamos con un amplio equipo profesional interdisciplinario: médico fisiatra, kinesiólogo, fonoaudióloga, terapista ocupacional, psicólogo, psicopedagogo. Profesionales que brindan los siguientes abordajes: neurorehabilitación, neurolingüística, K-taping. Único centro en la zona que brinda neurodesarrollo, terapia Bobat, integración sensorial, estimulación temprana por profesionales de la salud. Atención especializada para niños y adultos. Centro de Rehabilitación Física Integral Moreno, Teniente Camilli, 391 Moreno. Teléfono 462-3340. Email crefim1@ciudad.com.ar.

Continúa tercera jornada de diálogo entre Zelaya y el gobierno de facto. Continuó hoy el proceso de negociación en Honduras, esta vez en mesas de diálogo. Las reuniones se realizan en medio de medidas de extrema seguridad y un estado de sitio que se mantiene pese a haber sido presuntamente derogado por el gobierno de facto. Las conversaciones iniciaron con la participación de representantes de Zelaya, Micheletti y una misión de delegados de la Organización de Estados Americanos. A través de un comunicado, la OEA planteó la necesidad de discutir varios tópicos, entre los que se encuentra el restablecimiento y permanencia de todas las garantías constitucionales. La segunda medida que recomendó la OEA es la restitución de todos los medios de comunicación que fueron clausurados por ser la vía por la que el Frente de la Resistencia al Golpe de Estado y el presidente constitucional Manuel Zelaya contaban para comunicarse con el pueblo hondureño. Estos fueron Radio Globo y Canal 36 en Tegucigalpa, que permanecen cerrados y desmantelados. Venezuela. Maduro pide un gesto de paz. El canciller de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que demuestre su compromiso con el sorpresivo premio Nobel de la Paz. Maduro agregó que este gesto debería ser la retirada de las bases militares estadounidenses en Colombia. El jefe de la diplomacia venezolana consideró que la concesión del Nobel a Obama es más bien un compromiso para la paz y a la paz que un premio a la realización de sus logros. Continuamos con Bolivia. Morales invita a observadores internacionales. El presidente de Bolivia, Evo Morales, invitó hoy a la comunidad internacional a que sea observadora del proceso electoral. La invitación incluye tanto el periodo de campaña como el día de las elecciones generales. A las representantes de las Naciones Unidas, a todos los embajadores, a todas las instituciones de la comunidad internacional, pedimos que sean los veedores de este proceso democrático, no solamente en el día de las elecciones, sino desde ahora, dijo Morales en el Palacio de Gobierno. América Latina y el Caribe. El desempleo afectará a 2.500.000 personas en 2009. Así lo expresaron en un informe la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, y la Organización Internacional del Trabajo. Según este informe, divulgado el jueves pasado, el desempleo llegaría al 8,5% en la región al terminar el año. El alza del desempleo está relacionada con la crisis económica mundial. Según las instituciones, la crisis afectó a todos los países de la región, tanto reduciendo el crecimiento económico que presentaban como generando un mayor número de desempleados. La tasa de desempleo aumentó en 9 de los 12 países que presentaron datos sobre el tema. El más afectado es México, por tener una economía más imbricada con los Estados Unidos, país epicentro de la crisis. Gracias a las políticas anticíclicas adoptadas, Brasil es el que menos ha sufrido los impactos de la crisis. Paraguay. Lugo afirmó que no quiere la reelección, pero insistió con los cambios en la Constitución. El presidente de Paraguay dijo que es necesario modificar algunas enmiendas en la Carta Magna para impulsar las transformaciones estructurales indispensables en el país. Aclaró que no impulsa la reforma de la Constitución para ocupar un segundo mandato. La cuestión de una eventual reelección presidencial volvió a agitarse esta semana después de que el jefe de Gabinete de Ministros, Miguel López Perito, dijera que no estaba descartada una eventual constituyente. Lugo subrayó que la Constitución Nacional reelaborada en 1992 respondió a una necesidad específica tras la caída del dictador Alfredo Stroessner, que gobernó desde 1954 a 1989. El presidente explicó que Paraguay, en su proceso de fortalecimiento democrático, también necesita una constitución que pueda avalar el desarrollo para que el país esté a la altura de los grandes acontecimientos democráticos del mundo. Brasil. Denuncian presiones de petroleras extranjeras a congresistas. El coordinador general de la Federación Única de Petroleros, João Antônio de Moraes, denunció ayer presiones de compañías extranjeras a congresistas. Según Moraes, las empresas intentan modificar el proyecto de ley presentado por el gobierno para la explotación de los ricos yacimientos del Presal. Este proyecto de ley le otorga a la empresa Petrobras, de capital mixto, presencia en todos los yacimientos descubiertos hace pocos meses a unos 150 kilómetros de la costa brasileña. El dirigente de los trabajadores del petróleo denunció que en la Cámara de Diputados hay una presencia muy fuerte de lobistas de petroleras internacionales representadas por el Instituto Brasileño de Petróleo. En una audiencia en el Senado, el dirigente argumentó que la entrada de las compañías extranjeras sería la pérdida de la exclusividad y el control de la tecnología, herramientas necesarias para explorar y explotar los yacimientos. Colombia. Colombia. Las FARC esperan garantías de Uribe para liberar retenidos. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia se mantienen a la expectativa de que el presidente colombiano Álvaro Uribe anuncie las garantías para una liberación unilateral. Los liberados serían los militares Pablo Emilio Moncayo y Daniel Calvo y la entrega del cuerpo de un policía que perdió la vida en cautiverio. Iván Márquez, integrante del secretariado de las FARC, señaló que confían en que la entrega desencadene un ambiente propicio para realizar un intercambio de retenidos por miembros del grupo armado presos. La entrega de los militares y el cadáver del capitán de la policía se hará a una comisión humanitaria. Esta comisión, liderada por la senadora colombiana Piedad Córdoba, estará integrada por miembros de la Cruz Roja Internacional y la Iglesia Católica. Este fue el panorama informativo de América Latina en Latinoamericano. Al ritmo de América Latina. No me la van a vender, Curvaiba, y no me la van a vender. El sistema quiere ver a la gente correr y correr. No me la van a vender, Curvaiba, y no me la van a vender. El sistema quiere ver a la gente. Continuamos en Latinoamericano, pasaron 17 minutos de las 9 de la noche, quédate ahí porque todavía tenemos mucha información y algunos temas para abordar. Te recordamos que al 466-6559 o al 1561-540359 puedes participar del sorteo del libro Los Años del Lobo, un libro de Stella Galloni sobre la Operación Cóndor. Kissinger, Pinochet, Stroessner, Banzer, Suárez Mason, Massera y todos los dictadores de América Latina que participaron de esta coordinación regional represiva en los años de las dictaduras militares. Kissinger, premio Nobel de la Paz, como Obama. Tal cual, muy bien. Tenemos un mensaje de Sebastián que hace referencia a la columna con Luciano Torreta, donde se refería a los anarquistas, que dice que los anarquistas pretendían la mejora de la clase obrera o popular dentro de un nuevo orden político y económico distinto al propuesto por las dirigencias políticas. Dice Seba, de ahí entiendo la lectura de él de por qué los reprimían de la manera en que lo hacían. Bueno, un oyente nos corrigió, fue el 9 de octubre, el asesinato de Ernesto Che Guevara, algunos señalan el 8, decíamos que se está como instalando más el 9 de octubre, pero independientemente de eso, que tal vez pasa a ser anecdótico o preocupación solo de los historiadores, en estas fechas son buenas excusas, una muy buena excusa para pensar, repensar, analizar, encontrar el pensamiento y la acción de Ernesto Che Guevara. En el día de mañana, a las 4 de la tarde, a 42 años de la caída en combate del comandante Ernesto Che Guevara, perspectivas del pensamiento y la acción revolucionaria del Che. Debates, muestras, prácticas, actos, expositores, proyecciones. Está invitando a esto a la Comisión de Homenaje Permanente a Ernesto Che Guevara. Esto se va a hacer aquí, en ATE, en Piovano 3165. Uno de los integrantes de esta comisión es Juan Ruedi, que estuvo también conversando con otros programas de FM Moreno. Lo convocamos para que también haga la propuesta de este encuentro para el día de mañana aquí en Latinoamericano. Juan, gracias por estar acá. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, contanos esto. Ustedes lo vienen haciendo todos los años como comisión de homenaje, En particular este año plantean esta actividad, pensar las perspectivas del pensamiento y la acción revolucionaria del Che. Sí, venimos desde el año 98 haciendo jornadas. Siempre teníamos la modalidad de construir un acto masivo en la Plaza San Martín, justo junto al busto. Este año por ahí cambiamos el formato y planteamos una actividad que va a ser bastante amplia desde el punto de vista que va a converger una muestra plástica de Marcelo Evangelista. Va a haber algunos expositores que van a hablar sobre el Che y el Hombre Nuevo. Va a haber una proyección del cineasta cubano Santiago Álvarez, que es Hasta la Victoria Siempre, y esperamos que se genere debate, se genere intercambio de perspectivas en la continuidad del pensamiento y la acción revolucionaria, no solamente del Che Guevara, sino de esa gran generación que tuvo la Argentina, que fue la generación de los 60 y los 70. Este elemento del pensamiento del Che, de la construcción del hombre nuevo, de que el hombre tiene que ser un hombre comunista y pleno, no solo en el marco de la modificación de las relaciones productivas de una sociedad, sino también respecto al el convencimiento ideológico, la forma de actuar, la relación con el otro, es un elemento importante que va a ser parte de la charla de mañana. Sí, para nosotros, desde el trabajo cotidiano como organización social, planteamos esa perspectiva de construcción de subjetividad nueva, ¿no?, en los compañeros, en las relaciones sociocomunitarias que entablamos en cada barrio, y también desde la perspectiva de la lucha y la consecuencia, ¿no? Entre todo, vos decías el guevarismo es como una línea que incluye a muchas organizaciones. ¿Qué encuentran en común aquellos que conforman esta comisión sobre el guevarismo hoy en día? Creemos que fundamentalmente la recuperación de la imagen de Guevara expresa en sí mismo rebeldía. Es factor aglutinante de diferentes sectores en lucha. Creo que eso expresa la voluntad de construir un espacio plural como la Comisión de Homenaje, porque entendemos que nos encontramos incluidos en esto. Aunque hay diferentes perspectivas, diferentes lecturas de la praxis del guevarismo, todo el arco político y social que incluye la Comisión de Homenaje reivindica la figura de Guevara, ¿no? Bueno, Juan, entonces la convocatoria es para mañana a las 4 de la tarde, más o menos va a durar hasta las 6, esto es en Piovano 3165 entre Camil y Rivadavia, esa tres cuadras de la estación de Moreno. La sede de ATE, la invitación es para que no solo vayan a ver el video y a escuchar a los expositores, sino también predisposición a debatir, a formar parte, a discutir las ideas de Ernesto Che Guevara. Sí, sobre todo esperamos que haya un intercambio entre los diferentes sectores que se acerquen, para poder avanzar en acciones concretas que tienen que ver con las problemáticas cotidianas, ¿no? Bueno, pasó por aquí Juan Ruedi, integrante de la Conferencia Político y Social 29 de mayo, y además forma parte de la Comisión de Homenaje Permanente a Ernesto Che Guevara, y por si no te diste cuenta, también es conductor de un programa aquí en FM Moreno, de Ruido Rebelde, que se emite todos los lunes a las 22 horas, que tengo el gran honor de operar. Y que, bueno, quería convocarlos a que también escuchen el programa, un gran programa de música, uno de los mejores que tiene esta radio. ¿Qué pasa, Leo? Vamos a escuchar justamente en homenaje a Ruido Rebelde, una versión de Hasta Siempre, del grupo español Boycott. Es la naturaleza del imperialismo la que bestializa a los hombres. la que la convierte en fieras sedientas de sangre que están dispuestas a degollar, a asesinar, a destruir hasta la última imagen de un revolucionario. Preguntas hechas con el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón. Comunicación telefónica en Latido Americano. Ricardo Napurí es peruano, está exiliado en Argentina, fue exteniente aviador, luego ejerció la profesión de periodista y conoció a Ernesto Che Guevara en Cuba. Viajó con la madre del Che y, según algunas entrevistas que pudimos leer, después se transformó en su amigo, Ricardo. Bueno, un saludo a ustedes y a los oyentes. Lo último, se transformó en su amigo, lo voy a caracterizar mejor. Yo establecí una relación política con él en La Habana, yo no lo conocía antes, como sus amigos Calica Ferrer y otros, sino fui con la madre de Che a Cuba. Llegamos el 9 de enero de 1959, o sea, un día después que ellos ingresaron a La Habana, victoriosos, y eso me permitió, por la mediación de su madre, establecer un vínculo con él, de hecho, directo, privilegiado, diríamos, ¿no? Al plantearle yo en qué podía colaborar, yo entonces en eso era miembro de la comisión interna del diario La Razón, periodistas y dirigente de la Federación de Prensa, Sindicato de Prensa Capital. Entonces el Che me dijo, bueno, colaborar, no. Aquí lo que hay que hacer es asumir un compromiso de todos para buscar a través de brotes, diríamos, insurreccionales o procesos revolucionarios en cada país, lo que después se llamó 1, 2, 3 Vietnam, o sea, comenzar las tareas de emancipación de América Latina a partir del apoyo cubano. Entonces yo me comprometí políticamente con él, y tanto que marché a Perú a, in situ, diríamos, realizar el compromiso. Esa es mi aclaración respecto de mi amistad, que política sí, pero no amistad de tipo personal o tradicional con el Che. Perfecto, Ricardo. ¿Cómo le explicarías a los oyentes cómo fue tu proceso desde haber sido teniente aviador en Perú a decidirte irte a ver al Che en La Habana? ¿Cómo te interpela a vos la Revolución Cubana? Bueno, lo primero que hay que hacer es, tú dices teniente de aviación, pero falta lo principal. Yo fui teniente de aviación expulsado de la Fuerza Aérea del Perú por negarme a bombardear la insurrección cívico-militar de la izquierda del APRA en octubre de 1948. Yo dije que no había ingresado a la Fuerza Armada para matar militares ni civiles, que nuestra tarea era otra, la defensa nacional, etcétera, etcétera. Entonces ellos consideraron, me consideraron rebelde, me hicieron consejo de guerra y me expulsaron de la Fuerza Armada y del país. Me constituí así una especie de uno de los decanos de la violación de la obediencia debida, que después tuvo connotación en la Argentina ya en los días del proceso. Entonces, puesto en la frontera, marché por Bolivia y vine a Perú, a la Argentina, donde mi madre era argentina, tenía vínculos de carácter filial, y a los 3-4 días la Policía Federal, el Servicio de Investigación, me tomó preso, Lombía y Evo Moresano, los famosos torturadores de la sección especial de la Policía Federal, me acusaron de espía internacional y un montón de cosas. Estuve preso entonces ahí en la calle Urquiza. Silvio Frondizi, hermano del presidente de la República, intelectual marxista, abogado defensor de los derechos humanos y a su vez promotor del grupo Praxis, intervino y me sacó de prisión. A partir de eso me propuso integrarme al grupo. Yo acepté y con él y Kaplan promovimos la primera fase o la tarea del MIR Praxis, que después se llamará MIR, del grupo Praxis, que después se llamaría Movimiento Izquierda Revolucionaria en la Argentina. Entonces, obviamente, empecé mi formación marxista y mi combate concreto. Fui sindicalista, como dije ya, miembro del sindicato de prensa. Después realicé múltiples tareas entre el ambiente latinoamericano, sobre todo peruano, y ayudé o contribuí al desarrollo y al fortalecimiento de esta organización. Estando en eso, se produjo el desembarco del Grama. Nadie daba medio, lógicamente, y ni siquiera se noticiaron de un acontecimiento como ese, que parecía estrambótico de acuerdo a las costumbres políticas y los compromisos o posiciones políticas de la izquierda. Pero con Alexis Latte y la madre del Che, doña Celia, formamos un grupo de apoyo tan tempranamente como 1956, apenas ellos se embarcaron en el Grama. Eso permitió, obviamente, mi vínculo con la madre. Y cuando Camilo Cienfuegos, después de la victoria, fletó un avión para llevar a la madre, para darle una sorpresa al Che, Che no sabía que su madre iba a ir, la madre nos invitó a una serie de personas, yo, ha llegado la Attendors y otros, y llegamos entonces a La Habana. Ya conté que el Che, que se reunía con nosotros, pues estábamos todos reunidos en el mismo hotel, el Hotel Habana Hilton, que después se llamó Habana Libre, y la madre, que por pedido mío, le dijo que me atendiera, y entonces, en las conversaciones que tuvimos, él me planteó directamente que si me había formado políticamente como marxista y teóricamente como revolucionario, yo tenía que revalidar eso yendo a promover un proceso revolucionario en Perú, no singularmente, sino con todas las organizaciones que de alguna forma adhirieran a el mensaje de Cuba. Por eso es que asumí ese compromiso, y si no hubiera tenido los antecedentes de mi formación argentina en tanto marxista y mi experiencia de 10 años acá, no hubiera aceptado de ninguna manera lo que el Che me proponía. Uh-huh. Ese es el cuadro de mi compromiso personal con el Che Guevara. Uh-huh. ¿Cómo se expresa este compromiso luego a tu llegada a Perú con... no diría este mandato, pero sí la decisión de formar parte y de generar y de ser un impulsor de un proceso revolucionario en tu país? Para que los oyentes lo comprendan bien, porque puede parecer un hecho falto de ecuanimidad, hay que tener en cuenta el escenario de ese entonces. Por supuesto. Los cubanos jóvenes, ellos, se habían enfrentado a Batista, y a través de Batista a Estados Unidos. Y obviamente lo habían derrotado a través de 2 años de combate, y eso prendió en América Latina como algo inusitado. Todos los jóvenes de ese entonces creíamos que la cosa era fácil, que si los cubanos en 2 años, siendo jóvenes, incluso veniendo de tiendas políticas, que no eran de izquierda, no comprometidos, no eran marxistas, no eran socialistas, eran lo que podríamos llamar miembros de los sectores estudiantiles radicalizados, habían enfrentado al imperialismo derrotando a su agente, esto era fácil. Entonces dijimos, bueno, muy bien, hay que hacer la experiencia. Eso es, yo tuve que producir lo que podríamos llamar una reflexión profunda, pues yo me formaba para prepararme casi en los términos de lo que era la experiencia leninista, y acá tenía una posición diferente de gente no marxista que había enfrentado al imperialismo y se aprestaban incluso a romper con él. Entonces todos creímos en América Latina que era fácil, casi una generación, miles y miles de jóvenes, yo obviamente entre ellos. Lo que me ocurrió después fue un poco catastrófico, porque yo había salido de Perú como militar, me había formado como combatiente o militante marxista en la Argentina con Silvio Frondizi, era casi de la escuela argentina, diríamos, y me encontraba después encabezando un proyecto por encargo y mandato de Che Guevara. Pero yo no tenía partido político, no tenía tampoco una imagen nacional, no tenía ninguna referencia. El problema era buscar con quién. Entonces, de todos los grupos que buscamos, yo terminé comprometiendo a la izquierda, el partido aprista, que se llamaba APR Rebelde en ese entonces, y que por la imagen de Cuba, por el ejemplo de Cuba, habían radicalizado y habían asumido posiciones procastristas. Pero ese era un grupo que venía de tradiciones no obreras, de tradiciones no socialistas, sino de nacionalismo de izquierda. Es decir, venían de otras tiendas políticas, de otros hábitos y otros métodos. Yo influí con Hilda Gadea, que fue la primera mujer del Che, para que De la Puente, el dirigente de ese sector de la izquierda aprista, fuera a Cuba y asumiera un compromiso formal. Él era entonces el hombre que ofrecía el partido, diríamos, o el grupo partidario. Yo fui nombrado una especie de algo así como comandante militar de la posible insurrección, y él era el jefe político real. Entonces él dijo directamente lo que tenía, que era un partido de estructura nacional, y que el ejemplo de Cuba iba a ser de tal gravitación que miles y miles de jóvenes apristas, obreros, estudiantes y ciudades de otros estratos populares vendrían al proyecto. Pero no resultó así. Yo fui a Perú, lógicamente entré clandestinamente por Brasil, me perseguían ya los servicios de inteligencia, pues se habían noticiado del proyecto, porque yo vigilaba todo. Inmediatamente tuve la policía detrás, pero logré ir a reconocer los frentes que De la Puente decía que tenía. Y no eran, no era así. Ricardo, desgraciadamente nos estamos quedando sin tiempo. Sí. No quisiera despedirte sin preguntarte, sobre todo porque se hacen numerosos actos recordando la figura de Ernesto Che Guevara, y tal vez pedirte brevemente que nos puedas contar qué representa para vos la figura de Ernesto Che Guevara y cuál te parece que es la mejor forma de recordarlo. Bueno, yo lo dije ayer en una escuela en Berazategui que ha tomado el nombre oficial, es la primera escuela secundaria que ha tomado el nombre de Che Guevara, ayer. Entonces, lo mismo me preguntaron, entonces yo dije que lo más importante y emblemático del Che no era el método guerrillero o el método insurreccional, sino era el hecho que se hubiera convertido en mito. El mito era importante porque los pueblos necesitan mitos, sobre todo los oprimidos, los de abajo, es decir, todos aquellos que no tenemos presencia en el mundo oficial por las mediaciones que el capital nos impone. De tal manera que era positivo el mito de Che Guevara, como hubo un mito de Tupac Amaru y otros mitos, o el mito de Mariátegui, el Che Guevara se incorporara a los mitos que producía, ¿no es?, el mundo, diríamos, de los de abajo de América Latina, y que se le era útil, y que había adquirido el carácter universal porque los pueblos lo necesitaban. Los palestinos lo tienen como vanguardia, el mayo francés lo mismo, los estudiantes mexicanos, es decir, todo aquel que necesita una bandera por la imagen de él, combatiente, intrépido, capaz de luchar, honesto, enfrentando los molinos de viento, les viene bien como referencia a todos aquellos que quieren luchar contra el capital por la emancipación de sus países, por la emancipación del hombre, de la emancipación de la sociedad, ¿no? Ricardo Napurí, te agradecemos muchísimo haber compartido tu idea, tu pensamiento y tu experiencia aquí en FM Moreno. Bueno, gracias a ustedes también y a los oyentes. Un saludo. Hasta luego. Chao. Latido americano. Latiendo al ritmo de América Latina. América Latina. Continuamos en Latido Americano. Te recordamos que al 466-6559 o al 1561-540359 puedes seguir llamando para participar del sorteo del libro Los Años del Lobo de Stella Caloni, Operación Cóndor. Kissinger, Pinochet, Stroessner, Banzer, Suárez, Mason, Macera. Tienen razón, Kissinger fue premio Nobel de la Paz. Sí, por eso cuando mucha gente se quejaba o hacía comentarios sobre Obama siendo premio Nobel de la Paz, bueno, hay que recordar los anteriores también para tener una idea. Este libro nos llega gracias a la gente de Librería Hadas, que queda en las Conapé 139. Tiene un número de teléfono, si quieren conseguir algún libro en particular, pueden hacerlo al 0237-463-8110. Te decíamos que uno de los hechos fundamentales y destacados de esta jornada es la ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, que se está discutiendo en estos momentos en el Congreso de la Nación. Vamos a poner un poquito al aire, vamos a tomar una partecita de la transmisión que está haciendo el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Fidel, si bien la actividad que ustedes desarrollan no está vinculada directamente con esta ley, ustedes vienen librando una batalla hace mucho tiempo con el apoyo de los medios comunitarios contra los grandes grupos económicos dueños de los medios. Eso es lo que los conecta con este hecho tan importante hoy en la Argentina. Claro, por supuesto. Por supuesto, nosotros no estamos comprendidos directamente. Exacto. Indirectamente, y va a tener que tratarse el problema directamente. Ya apareció el problema de papel prensa. Bueno, ahí escuchamos en la partecita de una de las entrevistas que se está haciendo en esta transmisión especial que tiene base en Radio Gráfica y se transmite a través de Farco Satelital. Vamos a ir a avances de algunos programas de la radio que nos quedaron ahí pendientes y ya volvemos directamente desde el Congreso, porque tenemos un viejo compañero que está allí y nos va a dar una pintura de lo que está aconteciendo en la Plaza de los Dos Congresos. Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería ¿estás ahí? Contarte. ¿No estás? Que fui hasta la casa. Bueno, chau, me voy. De tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. El teatro independiente, el rock de Moreno, la cultura del barrio está en Aguafuertes Roqueras. Aguafuertes Roqueras, todos los viernes de 22 a 24 horas. Por FM Moreno, estación de música. 3 años. Mi nombre es Eduardo Espósito y quería saludarlos muy especialmente. Sabemos que siempre el cumplir un aniversario, más en las actividades que tienen que ver con la comunidad, con la cultura, con una serie de factores que hacen al bien común de nuestra comunidad, es importante. Y todo aquel que tenga un propósito en la vida tiene que luchar arduamente para conseguir cosas. Creo que es el momento de decirles: hay que seguir adelante. La recuperación es fundamental de un espacio que sea útil a cada uno de nosotros. FM Moreno, 3 años recuperando el aire. 23 años en tu radio de acción. Yo soy mucho más feliz. Hay trabajos que solo pueden realizar los hombres. Así como las tareas domésticas son más convenientes para las mujeres. Estalla silencio. Estalla silencio. Sábados a las 19 horas. Por FM Moreno, tu estación de compromiso. ¿Por qué la CIA mató a Omar Torrijos? Queremos decirle a la conciencia mundial y que esto quede bien claro en la mente de todo el mundo, que nunca hemos sido, que no somos, ni nunca seremos, ni Estado, ni Estado asociado, ni colonia o protectorado, ni queremos agregarle más una estrella a la bandera de los Estados Unidos. Latinoamericano. Respuestas simples a preguntas complejas. Walter Agüero se encuentra en la Plaza de los Dos Congresos. Es un gusto volver a hablar con él, que fue parte durante unos meses del Latinoamericano. Walter, ¿cómo andás? Hola, buenas noches. ¿Cómo te va? ¿Cómo les va? Bueno, preguntame lo que quieras, yo te cuento. Contanos. Estás desde muy temprano allí. Contanos qué se fue realizando en la plaza. Por acá desde las 6 de la tarde, mucha gente. Hubo entre las 7 y las 9 mucha gente. Ahora se está yendo mucha gente, pero está llegando mucha gente porque esto va para largo. Sigue... radio abierta, muchas emisoras, radios comunitarias están participando y números artísticos, estuvo Ignacio Copani, antes el otro yo, ahora viene Ataque 77 y bueno, muchos oradores también y la presencia de agrupaciones de lo que es el espectro K, digamos, ¿no? Frente para la Victoria, Libres del Sur, La Cámpora, Evita, etcétera, etcétera. Pero bueno, se ve una gran diversidad, gente movilizada en estas agrupaciones, pero también mucha gente suelta, ¿sí? Y vos ves banderas como esas asambleas barriales, gente que apoya al cine, grupos documentalistas, bueno, un campo muy, muy variado, como te digo. ¿Cómo es el clima que se está viviendo ahí en la plaza? ¿Cómo es el clima? ¿Cuál es la expectativa? Clima de mucha alegría. Tanto los oradores de organismos de derechos humanos, gente de SUTEBA, de CTA, etcétera, etcétera, todos demuestran un gran optimismo sabiendo que la ley va a salir y plantean muchos de estos oradores que la lucha sigue y bueno, hay como una efervescencia de ir por más. Se menciona el tema de cómo es la identidad financiera y muchas otras leyes que hay que ir sacando, ¿no? Se está dentro de una efervescencia, ¿no? En ese sentido. ¿Se da algún tipo de discusión? ¿Se han organizado algún tipo de actividades ahí en la plaza mientras se da la discusión dentro del Congreso? No te escuché bien. ¿Si hay actividades acá en la plaza? Claro, si se están dando algún tipo de discusión o si por ahí nacen espontáneamente algún tipo de discusión. No, mira, todo está abocado, si más o menos entiendo tu pregunta, pues no te escucho bien, en manifestaciones para exteriorizar el apoyo a la aprobación de la ley. La discusión acá afuera es muy poca entre la gente, digamos, todos están pendientes de lo que se dice en la radio abierta y los números artísticos en el palco, pero poco se sabe de lo que está pasando adentro del Congreso, pero como les decía hoy, se da por descontado de que se va a aprobar la ley. ¿Hay rumores sobre algún horario en particular que podría llegar a estar terminando la sesión? Faltan como 10 oradores, ponele a 10 minutos cada uno, se calcula que en 2 horas ya terminaría esa ronda. Bueno, yo al estar acá no lo estoy siguiendo por televisión ni mucho menos, y ya se daría la votación en general y después vendría la votación en particular, y bueno, se calcula que 2 o 3 de la mañana, pero mucha gente va a estar para ese momento, ¿no? Bueno, Walter, muchísimas gracias por tu cobertura y nos seguiremos conversando en cualquier momento. Listo, chicos, un abrazo, chao. Un abrazo grande. Este era Walter Agüero, él está en estos momentos en la Plaza de los Dos Congresos. Estuvimos charlando con él más temprano, nos comentaba justamente de las características, lo comentaba recién, todo lo que sería el espectro K, como él lo planteó, pero también una gran cantidad de organizaciones de medios de comunicación alternativos, de centros culturales, de gente del cine, gente... Recordemos que esta ley también no solamente tiene que ver con las radios comunitarias, sino también con el cine con el teatro. Sí, bueno, legislas los contenidos, ¿no? Eso es parte también de lo que está regulando esta ley. Exactamente, y bueno, también tiene que ver con esos intereses. Y como decía él, mucha gente suelta. Cuando hablábamos más temprano me comentaba justamente de la situación de gente suelta que se iba acercando y cómo se iban ubicando en la plaza para, por decir de alguna manera, no quedar pegados con ciertas organizaciones o con ciertas banderas. Esto que es algo que es bastante normal que suceda en este tipo de manifestaciones, donde quienes van no bajo alguna organización o se nuclean en alguna que tenga una alta legitimidad o directamente buscan la forma de no quedar pegados a nadie. ¿Dónde vas vos, Leo, cuando vayas? ¿Cómo? ¿Dónde te vas a ubicar? Yo, la bandera de FM Moreno, no sé, veremos. Bueno, porque según quienes estén. El sentimiento es compartido, porque vos estabas contento y allá dijo que había un clima de algarabía, que estaban todos muy contentos. Estamos todos muy contentos. Muy los bien. Los que están allá y los que estamos acá, contentos con limitaciones. Una pequeña corrección le voy a hacer a Walter, porque en realidad los últimos oradores son los presidentes de bloque. Y los presidentes de bloque no tienen 10 minutos, sino que tienen media hora para hablar. Por lo tanto, esto se va a extender mucho más. Y un poco como decía él, pero como para dejar bien en claro, después de la primera ronda de oradores se vota en general la ley. Pero después se va votando artículo por artículo y ahí es donde se cree que puede haber alguna posibilidad de que se modifique un artículo, lo que significaría una vuelta a la Cámara de Diputados que retrasaría una o a lo sumo dos semanas la aprobación de la ley, pero lo que está claro es que la ley finalmente va a ser aprobada, ¿no? Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado, es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. ¡Sí, señor! ¡La revolución! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución, tu enemigo es el patrón. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución, ¡viva la revolución! Estás a los cojones de aguantar a sanguijuela, Dios que me roba mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz de empresario, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. No tengo un puto duro, pero sigo cotizando más costado del bienestar. ¡Arriba! ¡Resistencia! Hoy estamos Ska. Sí. ¿De quién era este tema? Este tema es de Escape. De Escape. Estamos Ska con Escape. Muy bien, llegamos al final del Latido Americano. Pasaron 52 minutos de las 9 de la noche. Te recordamos que podés volver a escuchar el programa el próximo domingo a las 11. Esta vez con una particularidad, porque va a haber un programa antes que comienza el domingo, que es el programa de los compañeros docentes en lucha, que se llama Mucho Palo. Mucho Palo, un programa que arranca el próximo domingo. Después de escuchar Mucho Palo te puedes quedar con la repetición de Latinoamericano, pero también, como sabes, estuvimos renovando el blog, estuvimos trabajando sobre ello. www.fmmoreno.com.ar, aparece ahí la Torre Eiffel, estamos muy europeos. Un link, entras directo al blog con toda la programación de la radio. Podés revivir cada uno de los programas que se emiten por FM Moreno y por supuesto también Latinoamericano. Sí, también dejar tus comentarios, aquello que te parezca de lo que escuchás ahí. Nosotros leemos los comentarios y nos ayuda, como siempre, a seguir discutiendo, a seguir pensando y a seguir pudiendo llegar a algunas conclusiones o a buscar nuevas preguntas para seguir pensando América Latina. Como arrancamos este programa, discutiendo. No nos vamos a ir discutiendo porque ya están los compañeros de Fuerte Rockera que van a venir a discutir con nosotros para sacarnos del estudio. Pero bueno, como son rockeros nos van a discutir con sillas en la cabeza. Sí, con sillas, cadenazos, esas cosas. Gente así. Bueno, Los Años del Lobo, Operación Cóndor, Estela Calón, y el próximo viernes estaremos haciendo el sorteo al final del programa. Hasta ahora están anotados Gabriel, y no lo vamos a anotar a Sebastián, porque Sebastián mandó un mensaje, pero ya podría participar, pero ahora es parte de un programa que es producción de la radio, que es Estado de Coma, que se emite los sábados, por lo tanto hay una ley general en esta radio que los que participan de las producciones de la radio no pueden participar de los sorteos. Sebastián, no vas a poder ser más parte de los sorteos. Elegí, ¿seguís en Estado de Coma o seguís participando en los sorteos? Bueno, hicimos Latinoamericano, quien te habla, Martín Raffo, Leonardo Smerling también en la conducción. Lo tuvimos a Diego de Cude en la operación técnica, como se la palabra, y a Álvaro García. García. Bueno, García Rodríguez. González. Nos muestra una remera Pérez. Álvaro que dice candombe. Bueno, perdón, Sánchez. La semana que viene vamos a hacer una propuesta. Vamos a traerlo a Diego de Cut a que nos hable de la diferencia entre el candombe uruguayo y el brasileño. Y además, vamos a hablar de las selecciones en Uruguay. El próximo viernes. ¿Cómo? Sí, ¿no? El 25 va a haber candombe. ¿Decís vos? El 25 va a haber candombe. No, pero bueno, es el anteúltimo programa antes de las elecciones, pero vamos a ver si podemos hablar con la gente del Frente Amplio de Uruguay aquí en Moreno, y vamos a meternos un poco más en el clima electoral que está viviendo el país, este país vecino, que recordemos, una alta intención de voto tiene José Pepe Mujica, el candidato del Frente Amplio, con muchas posibilidades de acceder en función de los indecisos a ganar en primera vuelta, pero también con muchas posibilidades de que eso no suceda y que se vaya a una segunda vuelta, que es el 29 de noviembre, ¿no, Álvaro? Exactamente. Sí, ahí exactamente. Bueno, Leo. Quedamos así. Seguimos discutiendo afuera de la historia. Ahora vas a ver. Después del viernes con el proyecto aprobado, ahí vamos a seguir. Ahí vamos haciendo. A seguir discutiendo. Bueno, nos escuchamos la semana que viene. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el son de tu bravura me puso cerco a la muerte, y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Gloriosa y fuerte, usted la historia dispara, cuando todo salta clara, se despierta para verte, y aquí se queda la gran, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa, y aquí se queda la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che, Che, Che, Che. Amor revolucionario que conduce al